Ya me contaron que lo pones a la mañana y que te gusta. Porque temprano con los mates los espero, viven en mi corazón. Todo lo escucha. No te confunda, el Club del Mundo. A todos, ¿cómo les va? 10 minutos pasaron desde las 6 de la mañana. Esto que está acá, esto es el Club del Moro. ¡Bravo! Sí, señor. En vivo hasta las 9, como todos los días, en el esto. Aire. El poco entusiasmo con el que aplaudieron. Siempre. ¡Vamos! ¡Vamos, que juegue, viejo! ¿Cómo están los aplaudidores? Faltaré. Ayer quedó blanqueada la situación. Cuando Lizita viene y dijo, por Santiago yo hago determinadas cosas, por vos no. O sea, si acá no está el jefe... Acá está el jefe. Claramente las cosas no funcionan. A ver, pará, arrancá de nuevo, bebé. Si el mono no está, el circo no baila. Arrancá de nuevo. 11 minutos pasaron desde las 6 de la mañana. Esto es el Club del Moro en la mañana de las 100. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Feliz jueves! Así no, por obligación. Juernes. Juernes. Por obligación no. A mí me gusta que salga de ustedes. No que yo se los tenga que pedir. Bueno. ¿Cómo son, eh? Yo di todo, vos me viste que yo di todo. Está Gonzalo Costa con nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! A quien vi estacionar. Una estrella. Venía atrás mío, yo lo vi por el espejito, vale. El auto de Costita. Sí. Y dije, ¿qué va a hacer? ¿Va a doblar? Que yo digo, en un momento pensé, doblo yo y le primereo el lugar de estacionar. Claro, es como que lugares, ¿no? Le dije, no me parece justo, seguí de largo, estacioné como hago siempre, a tres barrios de acá. Sí, claro. Estacionó en Liniers. Sí, y Costa estacionó. En la puerta. Porque yo salgo de mi casa y empiezo con mi ley de atracción. Yo digo estacionar. Pim, llegué, estacioné. Sí, adentro. Porque la que puede, puede. Y la que no, conduce. Puede que no haya sido en un lugar muy legal. No empieces con eso, bebé. Bueno. No empieces a llenarme de inseguridad. Se ve que tu pedido de lugar de estacionamiento... Se ve que tu copo no funcionó. Claro. Ah, el tema mundo grúa es... Exactamente. ¿Dónde paro las grúas, amor? Ah, bueno, entonces listo, tranquilidad. Bueno. Esa voz que acaban de escuchar es la de Emiliano Raggi. Un aplauso. Hola, qué aplauso. Tal. Está de capa caída, está de capa caída. Está el señor Papa Pablo Vilouta, por supuesto. Bravo. Ahí está, muchas gracias. Sin cassette. El superhéroe. Y vamos a ver si funciona lo que... Porque claro, Santiago la conoce mucho, entonces sabe que vive de estas cosas. La presenta con toda una historia así. Entonces ella, claro, viste, tiene otra actitud. Una estrella, Lizzy Tagliani. ¡Bravo! ¡Ay, gracias! ¡Bravo! ¡Gracias, bebé! ¡Bravo! ¡Gracias! Era eso. Era eso. Yo estoy muy dolida, ¿entendés? Era eso, era eso. Y está con nosotros Majo Lozano, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo, Majo! ¡TNT! ¡Bravo! Figura. Porque vos querías que... Ay, me puse re brillosa. Ah. Todos los brillos. Eso, eso es pino, ya viene, ¿no? Ya viene. ¿Qué tenés? Estos son prendedores. Ah, prendedores. Qué lindo. Parecían medallas. Porque, con los Juegos Olímpicos. Sí, claro, yo tengo una cosa muy de vieja. Muy de vieja, que es guardar la ropa. Bueno, el olor no. El olor, bueno, además ¿cómo vas a decir? Está todo vencido. Está todo vencido. Si vos me das vuelta, la fecha no te coincide. No te coincide con la actual. Está borrada. Está borrada. Pero viste que... Es que de noche le desenchufan la heladera. Hay gente que no le importa y come igual, ¿eh? Hay gente que le gusta lo rancio. Hay gente que es fanática, que no confía, no se fía en el vencimiento. Y yo guardo la ropa. Bueno, sí. Guardo ropa para... ¿Pero para salir a dónde, bebé? Si yo estoy el día trabajando. Bueno. Y vestida con ropa que no es mía, además. Pero es divina. ¿Por qué esa camperita? Porque para el programa me prestan la ropa. Ah, claro, es cierto. Entonces, la gran parte de mi día estoy con ropa que tengo que devolver. Ay, que no con es ropa mía. Prestada, ropa qué dolor. Ropa prestada, qué dolor más grande, Costi. Uno vive así. Y uno vive así. Una ropa. Vive de prestada, porque estamos de paso. Sí, porque estamos de prestado en este mundo, entonces... Y hoy mejor dije, ay, esta campera me la compré y la una vez. Mira. Y la estaba guardando para ir a misa. No, claro. Claro. Para salir los domingos. Claro. Me la puse. Es un poco estridente para las 6 de la mañana. No. Apagala. Mira lo que somos a mí nosotros. Me está encandilando. Esos prendedores. Apagala un poquito. Es un poco estridente. Pensé que era la bola de espejo. Acá, pero no. Ahora me van a colgar y me van a empezar a dar vuelta. Yo ya sé cómo son ustedes. Ah, muy linda campera. Bueno, ¿estamos bien? ¿Estamos contentos? Estaba fabuloso. Bárbaro. Era óptimos. Una mañana que ya tiene 19 grados 6 décimas. Sí, agarrate. Que tiene un cielo rarísimo. Sí. Cielo, bebé. Se va a caer. No sé de qué color es el cielo. No, vos no sabés ni de qué color son las cosas porque son altos. Cielo tampoco. No, sé ciertos colores, pero este no te lo reconozco. Si alguno todavía no levantó las persianas, les decimos que es un cielo hecho para Instagram. Saquen foto. Sí, es verdad. Oh, va a estar hoy todo. Pero para, ¿cómo se describe? ¿Un cielo plomizo? No sé. ¿Plomizo? Amarizo. Amarito. Plomizo somos nosotros. Empezó a soplar un viento un tanto fresco. Ajá. De no va a llover ahora que viene en bicicleta, me mato. Es que por eso yo apenas vi el cielo dije, esto es la desgracia. ¿Cómo? Para. Ustedes no saben nada de nada. A ustedes la vida a veces les pasa por el lado. A veces yo siento que a todos ustedes la vida les pasa por el lado. Por el lado. La señora Lizzy Tagliani, hoy. ¿Por qué te ríes? Hoy. Yo estoy sorprendido, vos estás cagada de risa, ¿no entiendo? Rababay. Hoy, que es el día de la protección de la naturaleza, en honor a la fecha impuesta por la UNESCO en 1972, abandonó las cuatro ruedas. Las dejó. Me ayer fui a comprar un helado y como había mucha gente para esperarme, metí al lado y compré una bicicleta. De aburrida. Parece que no había una armería, ¿viste? Sí, claro. ¿Qué hiciste? ¿La chupaste de vuelta? De aburrida. ¿Te compraste una bicicleta? Me compré una bicicleta para venir de la casa de Floppy, lo de Hudson, ¿no? ¿Se entiende? Ah, no, bueno. Decí que venís de Hudson. Ah. Sí, pero, ¿cuál es la motivación? La no polución. La no polución... Plata. Perdón, sí, gastar claro. Plata es... Que, no, que es mega millonaria y necesita gastarla en algo. Claro. A lo mejor es un deseo Es un blanqueamiento de dinero. Está blanqueando comprando una bicicleta. Una bicicleta. Ay, te hubiera vendido la mía, que es igual. Pero escúchame. Sí, carísimo en todo. Con un dólar a 40, 300 mil pesos. Escúchame una cosa. No, era una moto se compró. Era una moto. Pero es por hacer ejercicio, es por no contaminar. De es por zafar del tráfico de la ciudad. Pero no te estoy diciendo que es porque había una bicicletería al lado de la heladería. ¿Por qué no la escuchan? Te está diciendo que en vez de esperar dijo, ¿qué hago? Es que, y me quise comprar un casco, pero me quedaba horrible. Me resisto a que esa sea la explicación. Ay, querido. Después me quise comprar una cadena, pero es de esas que se desarman todas. Dijo, por más que le pongas cadena, la gente se te lleva las partes. Claro. Tenés que meterla adentro. Sí o sí tenés que guardarla. O sea, la dejaste en cochera, porque yo entré a la cochera y no vi el auto de Lizzy. No. La dejé acá adentro. ¿Qué pasó? Acá en la radio. Acá adentro. Radio. Pero porque mi plan es este. Ahora la gente, ahora a las 9 vamos a ir con la producción. Ellos me van a sacar fotos, ¿entendés? Y voy a quedar como tipo, me van a sacar fotos y quedó como que la humildad de Lizzy Italiani. Yo voy a decir, volver al Chaco me conectó con mi Está el título, claro. Pero no es una bicicleta de gente humilde porque es cara esa bicicleta. Es claro, muy cara. Te digo que es para correr los BMX. Sí. Claro, consejo. Freestyle. Cuando te saquen esa foto, no mires a la cámara. No. Así parece que te la están robando la foto. ¿Qué? La foto, sí, digo. Que no sea una foto posada. ¿Me entendés? Well, sí. Y la gente me dice, Lizzy, pero yo no contesto ahora, porque a las 6 de la mañana, porque no me sé dar vueltas, solo seguir para adelante. Oh, ¿Pero hablas de la bicicleta o en la vida? Y le digo, hola. Pero sin mirar. Sin mirar. ¿Vos hacía mucho que no te subías a una bicicleta o asiduamente lo hacías? Desde el Chaco. Nunca. Tenía 3 meses nunca. Cuando la traje. No, y tenemos otro plan que es peor todavía. Tengo ganas. Todo al aire, dale. ¿De qué tenés ganas, Pepota? Consultando con la mirada. Vamos a... Voy a traer un... Pues qué sé yo, no sé, se me ocurre. Un enano, ponele. Y vamos a hacer como que la saluda a Costi, que Costi no le da vuelta la cara. Ah, y entonces después... las dos caras y yo saliendo en bicicleta. Sí. ¿Y? Pero... Claro, las dos caras, como perdió la humildad y yo... Ok. Es una movida de prensa. Ah, es una movida de... ¿Qué? ¿Un enano? Sí, ¿por qué tiene que ser un enano? No, alguno, qué sé yo. Poner a Bebe Sanso y listo. Puede ser un menos valor, no vidente. No. Qué animal. Entonces, claro, yo voy a salir de la radio... Pero perdóname, ¿esto ya lo acordó con vos? No, pero yo siniestra la... Cuando ella... Moria. Mira, como cantaba Chenoa, cuando tú vas, yo vengo de allí. Claro. Entonces yo sé, ahora tengo que estar todo el día prevenida, porque puede ser desde un enano hasta puede ser un hombre disfrazado de pingüino, claro, y decir... Cualquier cosa. Pensé un gordo. También, por ese lado puede venir. Como para decir, ahora no quiere saludar a los gordos. Ahora no quiere los gordos, claro. El domingo me pasó que una toda la gente que nos operamos quedamos un poco turula. Yo sé que es polémico lo que dije, pero es la verdad. Míralo a Guille Vidondo, bueno, etc. Estaba en un boliche y viene una señora, se abalanza sobre mí y me lengüetea la cara. ¿Qué? Literal. ¿Qué? Me dice, yo también me operé como vos. Tenía hambre, la señora, claro. La alejé. Y anoche un amigo mío me dice, la chica se quedó re mal. Le digo, peor me quedé yo que una mujer que no conozco se me tiró encima, me manoseó entera, me besó la cara, me lengüeteó la pera y se fue. ¿La pera? Sí, porque fue tanta su emoción de ver, era como que había visto a Buda. Bueno, se emocionó la señora. Entonces yo después soy la hambre. Yo soy la... Claro, esta gorda tenía hambre. La recupera. Es cuando saltás. ¡Qué rica la verja, pera! Dijo. ¿La puedo pelar? Saltás la verja. Y mi amigo dice, me mostraba las cicatrices de la operación. Digo, qué agradable. Guarde. Qué agradable todo lo que estás contando. Pero ahora pienso que puede haber sido mandada por este camo. ¡Ay, este era mi tema! Cuando tu tema. Puede haber sido comandada. Mandada por Lizzy. Majo, vos que sabés de estas cuestiones. ¿De cuál de todas? En bicicleta por la ciudad, ¿ya Lizzy entraría en la categoría de It Girl? Acá me dicen, por ejemplo, Calu Rivero va en bicicleta por New York. Claro. Pero el payaso. Sí. No, de It Girl. It Girl. Ah, sí, es verdad. It Girl. Con razón, porque yo le consulté a Pablo Benvenuti, sí, a mis productores, y me dijo, cómprate porque te quedas con una It Girl. Ahora que me hace acordar. Algo no así. Sabía que... Claro, Calu va por Brooklyn, qué sé yo, y Lizzy atraviesa el 11. Sí, no, solamente es esta derecha. Es esta. Porque no sabes doblar. Claro. Es mucho. Escúchame, ¿qué color por es? El corredor escolar. Claro, claro. Tienes nada. ¿Qué color es la bicicleta? Ay, no sé, color negra. Bicicleta. Negra, por lo que vi en las redes sociales. Color bicicleta no existe. Negra. Color bicicleta. Es una nueva canción de Diego Torres. ¿Esa se dobla para guardar? Ah, sí, se dobla y se desarma toda. ¿Es de qué rodado es? ¿Rueda chiquita, rueda grande? No, viste, chiquita, es chiquita, es la que se desarma, viste la que se cierran. De las urbanas, digamos. Esas que vos podés doblar toda, plegable y la... En la cartera. La entras como una valijita, no una cartera. Bueno. ¿La cartera? No es una valijita, yo diría que es un muerto de 200 kilos. Te la venden como si fuera una valijita. Pero me gustó esa. Después cuando la querés cargar tenés quilombos. Me gustó otra, pero todavía no soy tan rica. Porque me gustó una que era de un cliente, que es de una marca como de autos. Sí, claro. Sí. Me encantó. Hermosa era. Y yo dije, quiero esta. Y no, dijo, es de un cliente. Esa, sí. Pero si, todavía no soy tan rica como para que entren cuatro tipos conmigo, ¿entendés? Y claro, le dije, ¿quiere esa? ¿Cuánto es? Ah, claro. Y pago todo, hago cerrar el negocio. Claro. Después, ¿pero cuánto falta para que hagas eso? No sé, el verano que viene. Puta. ¡Palmas! Este tema lo hacía la Lizzie en los shows. ¿Yo? De ahí vos lo has hecho, yo lo he visto. ¿Cuándo era pobre? No puede ser. ¿No? De aquí, cuando yo voy. La tatu. La de Bass. Ah, la de Bass. Me pregunto si Nicole vendría en bicicleta todos los días a la radio. Pero pido, obvio. Por el barrio. Vamos al laguito a darles comer a los patos. Así que, si contamina... ¿Cómo? No, no contamina. Ah, no contamina. Entonces, no. No, no. Si se supone que sos a favor de... 80% vegana. 80% vegana. Claro. Me muero, qué divertido, ¿no? No entendí si sí o no al final. Sí, sí, vos decís creo que sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, chicos, me tengo que ir a trabajar. ¿De qué trabajas? ¿Qué es lo que haces? No, me muero. Soy Nicole Neumann desde que tengo 13 años y nunca tuve un mal año laboral. En todo caso, quizás a vos te sirvieron las tapas conmigo para estar donde estás. Tienes razón. Sí. ¿Todos andamos en bicicleta? ¿Todos sabemos andar en bicicleta? Sí, sí. Sí. Yo no. Mi primera bicicleta es de una marca que se llamaba Andreita. Andreita. Andreita, que era roja. Compartida con mi hermana. No, párate, ¿qué tal? No solo eso de la bicicleta, pero como tenía miedo de no recordar, la hice a la floppy que me empuje primero. Ay, Dios, no está ese video. Era buen espectáculo, ¿eh? Está bien eso. Floppy corriendo tras tuyo, me muero. Sí, a la noche cuando salimos de comprarla, nos pusimos en la bicicenda y la floppy primero sacaba a toda la gente que venía en la bicicenda y decía que se corran, porque estaba practicando licita. Y entonces, y ella me empujaba de una esquina a la otra, y todos los vecinos filmaban. Porque tenía miedo de caerme y no había rueditas para mí. No, pero el andar en bicicleta no se olvida. Yo, no, es bárbaro. Sí, pero vas a dudar de eso. Bueno, claro, tenés que el equilibrio por ahí cuesta un poco, pero no te olvidas de los primeros 10 segundos, después le enganchás. Sí. No, el equilibrio es tremendo, ¿no? ¿Sabes cómo me tocaban tren, los que iban por la bicicenda? Porque yo te uso los dos carriles. Claro. Ahí estoy viendo el video. Sí, muy estable, no. Muy linda bicicleta. Muy estable, no venís. A ver, quiero ver el video. Y creo que en ese momento estuviste a punto de atropellar a la floppy. Se la lleva puesta a la floppy en el otro video. Ahí está, sí. Es que no sé cómo... Frenar. ¿Cómo frenar? Tiene freno en la cara, en la manita. Ya sé, pero tengo miedo que frene de golpe, entonces prefiero... Eso puede pasar. No frenar. Cierro los ojos y cruzo las calles y digo que cero, que Dios quiere. No, me voy a dar cuenta por el impacto. Que hay que frenar con el de atrás. Sí, para no clavarte. El de adelante clavas y ahí sí salís volando para adelante, si está muy bien el freno. Tenés cuidado. Si se aplica una lógica similar a la de la moto, siempre lo que te piden es que combines los dos frenos. 73. Claro, en motos, hay las motos más modernas y las mejores, ya directamente combina, ya viene de fábrica. Mañana tenemos una moto, ¿verdad, Paulo? Mañana tenemos la bicicleta Liberty. Claro. Oh, como todos los viernes. www.bicicletasliberty.com. Otro dije. No, una bici, perdón. Ah, no, bueno, hubo mañana moto. Mañana tenemos una moto, ¿verdad? No. Yo, hubo moto. La semana pasada llevé a arreglar la bicicleta de mi mujer y cuando estaba... Claro, la llevé así, como estaba pinchada. Sí. La llevé caminando. Claro. Y a la vuelta dije, me subo. No pude. No. Oh, ¿cómo no pude? Porque yo no sirvo... viste que los que andan mucho en bicicleta les gusta eso de el asiento muy alto. Ah. Ay, sí. No sé por qué les gusta estar encorvados. Sí. Ah, no, porque me dio una explicación el señor bicicletista. ¿Qué le dijo, señorita? Bicicletero. No se llama bicicletista. Bicicletista, bueno, no me sale. Bicicletero. ¿Vos sos bicicletero? No, el que te habló a vos. Claro. Dijo, si sos principiante tenés que tener el asiento bien, que cuando parás se aparece en punta de pie. Sí. Hasta que te acostumbras, porque si no después te duelen las rodillas. si estás muy coso, o sea que para que cuando manejes. Si estás muy abajo, estás como con las rodillas muy flexionadas. Articulación. Sí. Bueno. Creo que lo... Para mí es recomendación para gente grande, me parece. Bueno, lo corresponde, mismo. Claro. Sí. Pero dijo, y con el tiempo después te vas acomodando como vos quieras, pero al principio dijo es para... estar bien en puntita. Sí, cuando parás. Pero no paro nunca igual. Pero en algún momento tenés que parar. No, claro. No. Si no puede doblar. Ella agarra la bicicenda y va a hacer todo el camino de toda la ciudad. Toda la hasta ciudad. Que alguien la frene. No va a frenar nunca. Pero no funciona. Esta mañana, ¿cómo hiciste acá? Frenaste contra uno de los muchachos de acá abajo. Claro. Me esperó Pablo abajo. Me ah, claro. Esa es buena, antes de salir, lo llamás y le decís, Pablo, espérame. Sí, es de estación Floppy y estación Pablo en Menotti, yo sé que claro. Salgo desde Floppy, voy hasta Pablo. Bien. Claro, ahora, cuando te vayas de acá, ya empieza la hora pico. Es más complicado. ¿Tuviste complicado. En cuenta eso? No. No le digan esas cosas que le hacen dar miedo. Bueno, cuando mi abuelo me enseñó cuando era chico, era así. Él me llevaba a la plaza... Me largaba, sí. Y yo daba vueltas hasta que le pegaba el grito y él me frenaba. Claro, te agarraba. Sí. Si estaba distraído o si se iba al baño, yo seguía dando vueltas. Hasta que te daba bola. Claro. No claro. Hay manera de frenar, si no. No, cuando no sabes, no. Claro. ¿Empezaron con rueditas? Sí, obvio. Sí. ¿Con rueditas? Yo con un sopapo de mi mamá. También. Oh. Sí, con golpe. No, me empujó, dijo, no voy a estar todo el día. Me hizo así, me empujó y fui solita. Claro, anduvo la fuerza. A veces eso funciona. No, yo me acuerdo de la calle Manzanares ahí en Núñez, que mi papá me sacó a la vereda una bicicleta muy chiquita con rueditas. Me costó unos días, pero arranqué. Frenaba con las paletas, claro, ¿no? También. No, me caí, claro. Me caí varias veces. Obviamente, porrazo te pega, pero así, aprendes a la fuerza. Ay, son hermosos. El tema de aprender a andar en bicicleta me parece que es un ejercicio de paciencia para los padres muchas veces y de tolerancia a la frustración para los chicos. Sí. Sí. Una de mis hijas no lo pudo manejar el asunto. O sea, estaba insegura. ¿Qué le decís? Vos le vas dando indicaciones para corregirla, se ofendió. Es como si iban a manejar un auto también. Viste que hay gente que te dice, no me hables. Sí. Y nunca más. Se negó, no quiso aprender nunca más. Y de más. Grande nunca más tampoco. Nunca más. Claro. Oh. Es como decís, andar en bicicleta, saber nadar. Son cosas que hay que saber, qué sé yo, no sé. Bueno, no es tan común. No sé, lo de saber, sí que, viste que está la teoría de tener que saber nadar por cualquier cosa. ¿Qué cosa? O sea, ¿cuáles son? Claro, ¿cuáles son? Hay gente que... ¿Qué emergencia puede darse? Y bueno, vas en la lancha, en el Tigre. Claro. Bueno, pero no hace falta que vayas todo el día en la lancha. Y acá poner, supongamos, Dios quiera, no lo permita, se inunda. Sí. Por más que sepas nadar, el segundo caño que te agarras queda electrocutada. Bueno, listo. Es un conocimiento que tengas que tener, sí o sí. Mejor ahogarse. Y de la bicicleta, por diversión, básicamente, cuando sos chico. Claro, lo que pasa es que hay como cosas básicas que, viste, decís, saber nadar y saber andar en bici son como básicas. Y un poco la infancia. Sí, claro. Yo me acuerdo de mi madre en el barrio Yeto Carrera, la calle Bollero, primero con rueditas y después... Hay una etapa terrible que es cuando sacás las rueditas, pero todavía no te animás. Sí. Pará, pero ¿sacaste las dos juntas o una sola? Viste que a veces sacás una y vas de costado. Yo siempre fui una mujer determinada. Como un R12 con problema de suspensión. Claro. Vas de costado. Las dos, entonces... Después del choque. Te subías, agarrabas la bici, la ponías en el cordón, casi al lado del cordón. Sí. Te montabas como si fuera un caballo. Sí. Y tu mamá te agarraba del asientito de atrás y te iba haciendo así las manitos y era como, volá, pajarito. Volá. Fly, bird. Fly. 2 metros, sí. Bird. ¡Ah! Te dije que te ibas a golpear. Bájale ahí, nos volvemos. Digo, si no, hay el tema con las rueditas, hay que ir subiéndolas de a poco. Ah, sí. Ah, ese otro mira, ven, no sabíamos. Ese es el otro. Las abrías. Claro, las vas abriendo. Yo aprendí a andar en bicicleta, mi papá me dijo, yo te voy a poner las rueditas, no sé qué. Y después de mucho tiempo me di cuenta que me había engañado, que las rueditas no tocaban el piso, pero a mí me daba seguridad ver que tenía rueditas. Ahí está. Hay una enseñanza de vida ahí. Hay una enseñanza de vida. Uno cree que necesita a veces ciertas muletas y ciertos apoyos y en realidad ya está volando solo. Ah. 6:31 minutos, 19 grados, 6 décimas la temperatura. ¿La temperatura qué va a pasar hoy? Sí, los que tal vez estén bicicleta es la gente que necesite llegar en el Sarmiento hasta 11. Sí. Porque no funciona el Sarmiento. Hubo un arrollamiento de una persona en Villaluro, o sea que el Sarmiento tiene un... Servicio corto. Sí, hasta Liniers. Exacto. Eso es importante contarle a la gente. Liniers, Moreno, Moreno, Liniers. Liniers, Moreno, Moreno, Liniers. Escúchame, Sanso, vas en un auto y ves pasar un político en bicicleta. ¿Por qué no lo atropellás? ¿Por qué? Porque la bicicleta podría ser tuya. ¿Eh? Ok. Bueno, ¿qué va a pasar con el clima hoy, Costita? Seguimos pensando. Por la mañana está el pronóstico de lluvias. Me comentaba Velvet desde la República de Villurquiza que tiene chaparrones. Afuera, wow, chubascos. Va a llover. Sí. Entonces, opa. Va a llover la mañana, la máxima de hoy, 25 grados, bebé. Muy bien. Pero lento, lento, lento. Vamos arrancando este jueves 18 de octubre. Ya te podés comunicar vía WhatsApp con el Club del Moro. ¿De qué manera? Es muy fácil, mandás un mensaje de audio, de voz, cortito, y lo envías 11-3-700-0100, 11-3-700-0100, dale. Hola chicos, buenos días, te saluda Laura desde Mar del Plata, gracias por la compañía, los quiero mucho, y un beso a Emiliano Gallo. Un beso, bueno, gracias, buen día. Ni a Lizzie, ni a Costa, ni a Majo. Nada, él a mí, solo. A mí. Club del Moro, buen día chicos, acá escuchando Club del Moro, a todo dar, en el camioncito, aguante Club del Moro, Pablo Velota. ¿Qué pasa? Ah, bueno, por favor. ¿Qué pasa, de verdad? ¿Qué pasa? Un abrazo, loquito. Prepárense, acá por Pilar se largó la tormenta, mucha agua, no, la para Capital. Justo. Hola chicos, buen día, soy Jonathan de Barracas. Hola, bueno, Johnny. Me encanta el programa, siempre los escucho. Está por la red en cualquier momento la tormenta. Así que nada, les mando un gran saludo a todos, a Lizzy, a Costa, a Bebe, a Mafu, a Papá Paulo, a Vilauta y a todo el equipo y a Rash. Un abrazo grande. Mira, Rash y abrazo, querido. Hola chicos, buen día. Hola, soy Karina de acá de Córdoba, capital. Un calorón ayer y pinta un calorón hoy. Los escucho siempre, besitos. Un verano. Cada bicicleta de carrera tiene una medida de acuerdo al largo de las piernas y al largo del cuerpo. Tiene talle M, talle L, medida de cuadro 56, para abajo 55, 53, así. Para el asiento va hasta el hueso de la cadera, a esa medida va. Así que todo tiene un porqué arriba de la bici. Saludos de Puerto Madryn. Trabajo solo en la panadería, así que ustedes son mi mayor compañía. Abrazo grande. ¡Agárrame otra vez! Hola chicos, buen día para todos. Hablando de las bicicletas, cuando era chica mi mamá me compró un rodado, no sé, el más grande, el de adultos. Y me tocó llevar a mi hermanita atrás y bueno, me caí arriba de un cactus. Mi hermanita quedó imagínense. Pero bueno, la tuve hasta muchos años después. Un beso para todos, hermanita. Que tengan lindo día. Pobrecita. Recuerden editar los cactus. Claro. Cuando estamos en bicicleta, bebé. Claro, cuánto dolor. Hay que tener desgracia para caer en un... Y bueno. Peor es atar todas las bicicletas con tus hermanos y romperte la cabeza con unos ladrillos que estaban en el costado de una quinta. Bueno, pero ¿no? Eso lo buscaste, ¿no? ¿Para cómo atar? ¿Salían a andar todos atados? Estábamos en la quinta, en la casa de mis abuelos. Atamos todas las bicicletas. ¿Para? Como una cadena, cadena de bicicleta. Sí. Y todos doblaban para la izquierda y Nachito dobló para la derecha. No. Qué bueno. Claro, tenés que estar muy atento. Sí, igual no parecía buena idea salir a andar todos atados. Éramos chicos. Sí, esas cosas. Yo iba en bicicleta y la ataba a mi hermana que iba con su patineta azul, no, de eso, plástico. Eso sí es un boleto para y el desastre. Nunca nos caímos. ¿En serio? Nunca nos caímos. Tal vez, calculo que, no me acuerdo bien, pero calculo que mi hermana en un momento se tiraba. Claro. Yo no tenía la maldad que tengo. Bueno. Sí, la tenía. Ponele. Pero iba despacio, iba mirando y así íbamos. Iba cualquier cosa hacíamos en bicicleta. Nosotros lo que hacíamos era en la plaza, Balcarce, había uno que andaba más o menos bien y agarrábamos, no sé si era un chapón o una suerte de... algo que podía usar de rampa. Ah, ok, entonces, claro. Le poníamos la rampa a ese pibe y nos poníamos todos uno al lado del otro acostados. Ah, los bicivoladores. Sí. Al que le tocaba ser el último, digamos, era, ponías en juego tu esternón. Sí, o sea, para nunca la vida. Salió mal, pero de milagro. Yo les pido, cambiemos de tema y no le demos más ideas porque Lizzy va a hacer todo esto con la floppy. Sí, basta. No, con nosotros nos va a hacer poner acá abajo en mansilla y va a querer saltarnos. Al chofer de Longobardi, va a hacer cualquier... A Longobardi. También. No es día para andar en bici porque se viene la tormenta, Costita. ¿Qué va a pasar? Y ya tenemos la tormenta. Oh. En Pilar, en Villurquiza, en Barracas, no sé si recibe un oyente. Bueno, en una mañana con lluvia. Por la tarde mejora con una máxima de 25 grados. Vendo bici pocos kilómetros. Hoy es... Coya nunca taxi. Hoy es 18 de octubre, Costita. Es San Lucas, evangelista. Mira. San Lucas, el Lucas de la Biblia. El posta. ¿Sí? El posta, el Lucas, el... El principal. El principal, el principal. El principal, ¿eh? ¿Qué? Había un Lucas en la Biblia. Y había 12 apóstoles, dice. Me muero. Pero hubo 4 que fueron los que escribieron los evangelios. San Mateo, San Juan, Marcos y Lucas. Igual la Biblia medio que los menosprecia. Porque la iglesia en realidad. Porque te vas siempre, a meter con la iglesia. Siempre el cura dice, bueno, no sé qué, según San Marcos. Es cierto. Como que no se hace cargo. Como que no le da mucho crédito. Según San Lucas. Los evangelios, como, según San Lucas. No sé, lo escribió él. Mirá, claro. Cualquier cosa le reclaman a él. No, porque los 4 cuentan la misma historia, pero con sus bemoles, cada uno desde su lugar. Claro. Por eso. No es que se lava las manos la iglesia. Y no, porque sobre todo en el caso que nos ocupa San Lucas, él llega hasta después. ¿Viste que el hecho de los apóstoles y todo, él sigue escribiendo? Que el mundo cambió, pero no tanto, porque para mí los apóstoles eran como el community manager de Jesús. ¿Entendés? Como el como las relaciones públicas, como el gabinete de los políticos. Ah. Eso puede ser. ¿Lo viste que le hacían la prensa? Todas cosas diferentes. En los barrios. Sí. No, pero digo, quien maneja, que te va instalando en un lugar como moda. Ah, va corriendo la bola. ¿Viste que mandó estos 12? Influencer. Lo mandaban ahí al judaísmo. Sí. Lucas andaba diciendo, ¿sabés qué se usa? Ay, Jesús. ¿Sabés qué se usa? ¿No sabés qué está de moda? ¿Sabés qué está saliendo mucho? ¿Qué cosa? Jesús. Jesús. ¿Sí? Claro, eso hacía. Y después llegaba él. Si no, ¿viste que primero iban los chabones? ¿Sí? Claro. Sí. Es buena, ¿eh? Es muy buena. Está bien lo que dice Lizzie. Sí, el análisis es brillante. Porque si los primeros punteros políticos. Ay, Dios mío. Deja de ensuciar. Porque si el tipo le va solo, vos llegas solo. Yo llego acá, a este barrio norte, no sé dónde estamos. Barrio norte. Llego y digo, ay, hola, soy Jesús, la hija de Jesús, la hija de Dios. ¿Cómo Jesús? Que vengo a hacer milagro. Y no te abuela nadie. La gente en la calle te mira. Loca, claro. En cambio, si una semana antes mando 12 que reparten volantes, va a venir Jesús. Claro. Lucas te daba la sandalia derecha y te decía, y si venís a la reunión del domingo, claro, te doy la sandalia izquierda. No es chistoso nada de lo que están diciendo. Pero es verdad, para mí. Yo le creo, es muy bueno el análisis de Lizzie. Sí. Les pido, no subestimen los análisis. Porque es según Lizzie. Lucas es el portador de la luz, que era griego. Y es el que escribe su evangelio y los hechos de los apóstoles. Bien. Feliz día para Lucas. Lucas Prato. La Lizzie tuvo un novio en la red. Lucas, ¿dónde te has metido? Lucas. Esa me gusta, ¿cómo es? ¿Qué te ha sucedido? Rafaela, ¿es eso? Rafaela Carrá. Claro. Lucas, nunca lo sabrá. Lucas. Se acaba mis pequeños. No, ese era Pedro. Lucas, Pedro. Lucas es el que ella lo ve de la ventana, que está abrazado a un chico desconocido. ¿A otro señor? Claro. Señor. Ah, ¿en serio? Sí. Y Lucas. Rafael Avanzana. Y Lucas cuenta, porque viste que en una época la gente te insultaba si vos decías Lucas a su hijo que le puso Lucas. No, claro. Lucas Prato. Lucas es Lucas. Y Lucas es Lucas. No tenemos muchos Lucas, entonces no. No. No hay. Lucas Salario. No hay. Lucas Prato. Acá me salió un Lucas Sugo. No. Lucas Hugo. Es un cantante uruguayo. Claro, lo conocemos muchísimo. ¿Qué más pasó en esta fecha? Hugo. Lucas Salario, sí. Es buenísimo. Lo dije hace minutos. Sí. Lucas Hugo. Bueno. Ah. Ahí está. Claro, dame un minuto más de ti. No. Que te que no te mentí. 5 minutos más, no eso. Este es el que pide los directores técnicos. Dame 5 minutos y nada más. Exacto. Que queremos meter el gol, escuchame. Depende, ¿no? ¿Qué más pasó en esta fecha, Costita? Lucas. ¿Nació Jean-Claude Van Damme? Ah, ¿en serio? ¿Cuántos años tiene? 58, bebé. ¿En serio? Rendirse nunca, retroceder jamás. El ídolo de Nacho. Pensé que era más grande. Sí, porque está golpeado de cara. Hecho sí. Medio opereta, ¿no? Medio opereta metió. Bueno, está raro. Retroceder nunca, rendirse jamás. Exactamente. Qué elongación que tenía este muchacho. Sí, se abría de pierna. ¿Gran Dragón Blanco era de la película también? No me acuerdo. No me acuerdo. Puede ser. Qué hermoso. Se abría mucho de piernas. Sí. Jean-Claude Van Damme. Y yo cuando veía esas películas, era inocente, de chico. De grande, cuando me di cuenta que Van Damme, Chuck Norris, todo eso, y eso me sirvió porque me quitó muchos prejuicios. ¿Qué pasó? Usaban jean elastizado. Claro, si no. Porque si no, no podías. No, no tener podés. Esa es verdad, y usaba mucha musculosa Van Damme, que sí, estoy viendo acá. Sí, es cierto. Musculosa. El chabón en un casamiento, musculosa. Yo empecé a usar jean elastizado cuando descubrí que Chuck Norris, sí, Van Damme y todos también lo usaban. Dije, no tengo. Encima Van Damme bailaba, era medio personajón. Sí, sí, Van Damme, Jean-Claude. Exactamente. Jean-Claude. Te ha hecho culo, ¿qué chico? Más, Costita? Ay, bien. Como Jean-Claude. Ah, Santa Claus, ¿no? Se inauguró la línea H de subte, que es la última que tenemos aquí. Ah, mira. Ayer celebramos el de la B, hoy celebramos el de la H. Cumple 53 años, muy polémica en estos momentos, pero una de nuestras actrices más populares, Andrea del Boca. Andrea. Ah. Ay, Celeste. Me escucho, es todo mentira lo que dicen. No quiero llorar. ¿Qué pasa, André? Fue la reina de las novelas durante muchos años. Claro. ¿Cómo? Alma cambió y en mi vientre el infierno estalló. Chico, ¿le pasa algo? Cantaba siempre así. Y me quiebra la vida. Y pues la hermana le ponía ropa muy ajustada. Y el cuñado le hacía hablar. Podía respirar, claro. Y el padre era... director. Perdón, te amo. Así, así. Había los brazos. Esto que es Perla Negra, Celeste. Celeste, año 92, bebé. Ay, bueno. No me faltes el respeto. Una vez me contaron que trabajaba siempre con el, o trataba de trabajar siempre con el mismo sonidista, porque claro, era toda una ciencia agarrar los diálogos de Andrea, porque ella no hablaba, susurraba. Claro. Ella hacía hablar. Franco, ten cuidado con lo que te va a pasar, porque claro. Sí, tenete un oído. De... había que microfonearla de una manera especial, claro. Era toda una historia. Hasta la garganta, claro. Qué loco, porque son como divas, ¿viste? Porque... esta que estamos escuchando es la que la canción que dio a la novela Zíngara. Ah, ¿cuál es la novela más top de Andrea del Boca? Todas. No, todas. Es estrechito. Perla Negra, Perla Negra también. Andrea Celeste. Perla Negra dice, paparuno. Sos un paparuno, Pepita. Sí, es verdad. Me dejé callar de nuevo con el corazón. Y papá corazón que decía, papito, mamita, mamita, mamita. 50 años de carrera. Otra vez. Sí. Apareció Cristian. Bueno, de su etapa, de Estrellita Mía, después vino Celeste, Antonella, Celeste Siempre Celeste, Perla Negra, Mía Solo Mía, Esa Mujer. El sodero de mi vida. Eso de, bueno. Me gusta mucho ese derroche de conocimiento, porque es como cuando un fanático del fútbol te dice, el Boca del 76, el Toto Lorenzo, formaba con Gatti, Sa, Mousso. Gatti, Mecioso, Catata, Gatito. Pero Costa te dice las novelas de Andrea en orden cronológico. Corre Costa, una soñadora, que a pesar de todo siempre creo en el amor. Costa, Costa, Costa. Ojo con esta canción para un nuevo posible espectáculo de Costa en algún momento, ¿no? No, el próximo quiero que se llame... No lo puedo decir. Ayer nos anticipó Costa cómo se va a llamar su próximo espectáculo, pero nos dijo que no se puede decir. ¿En serio? Yo no soy como otras trans que ventilan su vida privada. Yo les voy a pedir algo. No se lo digas a Lizzy porque se va a enterar el país. A todos los miembros de este programa, yo les pido. A ver. Miembros, bebé, ¿qué? Bueno. Integrantes. Integrantes. Y mejor. En este programa trabaja mucha gente que está en televisión, en radio, aparece en revistas. No sean tan inocentes de creer que algo que se tira acá queda acá. Claro. O sea, es como si lo estuvieran anunciando al mundo, ¿sí? Bueno, chico, entonces, vos no podés alegremente decir, quiero que mi próximo espectáculo se llame así, y después no decís, pero no digan nada. No es así, cosa. Hacete cargo. Es cierto. Moria Casán Laguán tiene la teoría de que cuando alguien te cuenta algo es para que lo cuentes. Claro. Te mandamos un beso, bebé. A todas las señoras que están con la menopausia, porque hoy se celebra el Día Mundial de la Menopausia. Ah, mira. Abran las ventanas en honor a ellas. Sí, chicos, que me calores. Calor. La menopausia de mi madre fue una etapa terrible. Ahora igual hay muchas muchas herramientas como para hacer más llevadero ese momento. Las óvulas. Hay óvulas y hay parches y hay un montón de cosas. Me contaban que bueno, se lo hacen un poquito más fácil, ¿no? Porque para algunas mujeres es bastante incómodo y complicado el proceso. Sí, pero hay bueno. Muchas mujeres que se les hace muy cuesta arriba, es complejo. Y algunas chico. Se agarran embarazos psicológicos. Te digo que las mujeres en la repartija, cómo nos tocó. Le has tocado ¿cómo nos una tocó? Parte difícil. Yo sí. Te digo, no tengo duda que Dios fue varón. No tengo duda, porque si no, no hubiera hecho todo lo que nos hizo. Eva. Bueno, un besito para toda la menopausia. Y con Arjona cantándole, ¿no? En 1931, Bebe muere a los 84 años, Tomás Alva Edison. ¡Capo! ¿Quién es? ¿Qué? Inventó todo. La autopista. Uno de los grandes inventores, ¿sí? A todo lo tenemos asociado, por supuesto, con el tema de la bombilla eléctrica, ¿no? Sí. De la lamparita, básicamente. Pero el tipo, por ejemplo, inventó... Mira, tengo acá. A ver. En 1876, en Menlo Park, en New Jersey, él creó una fábrica de inventos. ¡Ay! Ah, como el juego. Capo. Alguna vez entrevisté acá. Hay un día en el año que es el día del inventor, sí. O algo por el estilo. Y alguna vez entrevisté. Hay como una sociedad de inventores en la Argentina. Hay gente que, digamos, no, tiene sí. Esa, sí, ese talento. Todo. Porque vos decís, bueno, no, yo sé de ingeniería, entonces invento cosas vinculadas con eso. No, esta gente que acá puede figura inventar... que pasó hace poco, 9 de noviembre, dice Día del Inventor. ¿El Día del Inventor? Sí. ¿Puede ser? No, viene no, ahora. Va a venir ahora. Perdón. Qué adelantado, Rachi. Rachi, no inventes. Por favor, no, hay gente mamarrachi. Maravillosa. ¿Sabe ni en qué día vive, Paulo? No sabe. Thomas Alva Edison inventó el telégrafo cuádruplex. Emite y recibe señales según el código de impulsos eléctricos. ¿Sí? Ya. Muy complejo. Groso, sí. La bombita de luz, eso sabemos. Todos lo sabemos. ¿Lo bajo consumo? No, esa viene después. Sí. El micrófono de carbón. Ah, pensé que de carne. Era bueno, pero ensuciaba. Las baterías de níquel hierro. ¿Sí? Bien. Tomás Alva. El vehículo eléctrico, porque claro, una vez que hizo la batería... Sí, claro. Pudo desarrollar vehículos autónomos, ¿sí? Para una compañía con esas baterías. Así que mira. Ya... El kinetoscopio. ¿Qué es eso? ¡Ay, sí, es verdad! Una caja de madera con bobinas sobre las que corren 14 metros de película en bucle sobre una lámpara eléctrica. Dicen que es precursor del proyector cinematográfico. Claro, para el cine, sí. Hay una película de terror. Hay una película de terror de estas últimas, o Siniestra o algo de eso. Sí. Que el malo habita en una de esas cintas. Sí. Mm. Ah, la vi, sí. Es muy buena. Es muy reciente, buena. El fonógrafo. Sí, que fue el primer dispositivo capaz de reproducir sonidos. Los grababa y los reproducía. Mira, también lo inventó él en 1876. Esta película veo que robó todo del señor Edison. Y un fonógrafo también. Él inventó el mimeógrafo. No, permite hacer grandes copias, cantidades grandes de copias en papel stencil. Básicamente era una forma de suplantar la impresión tal cual se conocía hasta ese momento con los tipos móviles y todo lo demás. El sistema de distribución de electricidad también lo inventó él. Mirá qué grande. Todo hizo. Y después vinieron las empresas, ¿no? Inventaron el corte de electricidad. Sí, claro. Nosotros conocemos. Y el dictáfono, que era usado para grabar audio y se usaba principalmente para captar discursos que después había que desgrabar y transcribir. Claro. Bueno, un grosso total, un grosso total. Bueno, ayer se me acercó un vago y me dice, casi trapo, yo soy el que inventó la crema del cielo. Un gusto. Mejor invento terrible. Del mundo mundial. ¿Cuál es? Bueno, la lamparita es un gran invento. El mate. Sí. ¿El mate? No, si está santo, es que sea mate. No, está vos. De leche. La pizza. Pero, la pizza, la birra. Pero no, si está bebé, la pizza. Pero no está Delmo, así que podemos. No, bueno, pero de Delmo, ahora internet ha sido un invento revolucionario, tremendo. Claro, no, es que depende qué. El tampón, chicos, es un gran invento. Claro, y en su momento... Y en gran su invento. Penicilina. Claro, la penicilina, claro, depende cuán elevado querés que sea el invento. Es que podés verlo de diferentes maneras. Algo que sea como muy, como si dijeras, la vacuna para una enfermedad terrible. Claro. O algo diario, cotidiano, que a vos realmente te soluciona la vida. Mi mujer tiene mucho esa frase, cuando ve algo, claro, esa es la solución para mi vida. Generalmente dura no poco. Es. Dura sí. una semana, sí. Bueno, el huevo es el invento más perfecto. Pasa que, bueno, como sale no el culo de la gallina, no es un invento. No es un invento, claro. Claro. Es un invento, el pero huevo, como creación, el huevo es lo más el perfecto. El invento más grande, mamarrachi. Bueno, ah, Paulo, chame. Te lo voy a llevar al tribunal. ¿Quién fue que lo inventó este mamarrachi? Por favor, bozal legal, bozal legal. No te aguanto más. Hay cosas cotidianas, cosas de todos los días que nos arman. Bueno, el teléfono, chicos. Teléfono, teléfono. El MP3. Perdón, ¿la rueda como invento? Y la rueda es la que cambió. Cambió el fuego. A ver, el fuego es lo que cambió la historia de la humanidad. La edad pero no fue un invento el fuego. En primera sí, instancia. Un señor que no había lenguaje todavía, Rashi, pero, agarró una piedra. Otra vez, pero no, no, no, no lo inventó. Cayó, quizás cayó un relámpago en el bosque fue y prendió pedo. Fuego a los árboles. En el bosque y se comió Caperucita, dale, deja de... Dejá de hablar pavada. Si hablamos de invento, me parece que alguien tiene que pensar en una necesidad, claro. Ver cómo la rueda, cubrirla claro. e inventar algo, o sea, generar algo, crear algo que le porque permita solucionar ese problema. La rueda te permite la movilidad, el traslado de cosas. Por la rueda, Liz Italiani se compró una bicicleta. La pileta. Tenemos auto. La pileta. La rueda. Pileta. No, digo, con la rueda puedes hacer una pileta. Ah, sí, también, con la rueda, sí. Dice, pues adentro de la rueda de tractor vos podés poner agua y te tirás. No tipo sé. Pelo de pincho. Ah, ok. Acá, decía Pablo, la electricidad es lo que cambia todo también. Claro, por eso cuando no hay electricidad te das cuenta... De que Tesla claro. fue el que cambió la historia de la humanidad con la electricidad. Bueno, tampoco se inventó la electricidad. Wow. Y bueno, estábamos viendo que Thomas Alva Edison inventó la bombita eléctrica, eso sí. Ahora, la electricidad existía. Lo que hacía falta era... La bombita. Encontrar la manera claro, de canalizarla y este, demás. Pero este señor Tesla se une llave? Con Edison. Y forman después todo. Bien. ¿Quién inventó la llave? La, para prender la bombita. A por ver, el Pinto. Sabor. Ah. Ah, verdad. La tecla. Claro, el interruptor, dice ella. Bueno. Ya sé. Porque ¿y cómo sabía él que iba a funcionar Thomas Edison? Y no, bueno. Thomas Edison. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Thomas Edison. Alva Edison. Thomas Albanson. Bueno, yo no sé... Era de la colectividad, ¿viste? Claro. Yo no sé si sabían, pero el Candy Crush es un invento de los chinos para que la gente se acostumbre al vuelto en caramelos. Ah, verá. Hablando de los inventos. Oiga, sí. Pero el mejor invento es el Club del Moro, chicos. Por favor, ahí estamos. Arrancando este jueves, 18 de octubre. Y apareciste tú. Bailando. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Lleva, sí, lleva. Sí, sí, sí. ¡Arriba, perritos! Dale que cuerne. Para, para. Pensar en sentir amor. No quiero más pensar en vos. Estoy cansado de pensar en vos, corazón. Tampoco quería menos imaginar. Toca el pianito. Y hoy que vive junto a ti, se quiero tu calor. Y apareciste tú, y apareciste tú. Con tu hermosa manera de mirar. Y ahora quiero el son, tenerte junto a mí. Que crezca contigo una ilusión. Y apareciste tú, y apareciste tú. Ya nos podéis llamar al 11-3-700-100. A ver. Hola chicos, buen día. Bueno, esperando acá la tormenta y un viento tremendo en Ituzaingó. Me encanta escucharlos todas las mañanas. Lizy, sos una genia. Besitos, Sandra. Ojo que gracias. Ya graniza en Campana y en Luján, ¿eh? ¿Y graniza? Ojo. Sí, sí, sí. Es un problema cuando graniza en Campana por el ruido, ¿no? Claro. Ah, bueno. Qué hermoso lo que dijiste. Hola chicos, buen día para todos. Walter de San Miguel. Está lloviendo mucho ya por acá. Camino a Pilar, camino al trabajo. Abrazo. Hola, buen día, ¿cómo están? Les habla Eduardo de San Nicolás. Acá está el cielo despejado, hay un sol hermoso. ¿Mira? Y acá estamos, escuchando el Club del Moro en la oficina. Un beso enorme para todos. Y aguante, Paulo Vilouta. Ah, un bueno. abrazo grande, querido. Ya empieza la tron. ¡Hola, perrito! Vamos, previernes, que ya estamos. Vamos con todo. Estoy llegando de nuevo tarde al trabajo, pero no me importa, lo estoy escuchando a ustedes con toda la buena onda que tiran. No me importa que me caigan a pedo. Les mando un beso grande. Los quiero, Club del Moro. ¡Me siento resarpado, Logie! Parece Costa con la Tayudi. Chao, presentino. ¡Resarpado! Faltan para las 7 de la mañana. Atención, porque mañana vamos a entregar una bicicleta Liberty, sí, como todas las semanas, pero hoy, como todos los jueves, te invitamos al cine. Tenemos 4 entradas para cine Hoyts. Qué, ¿sí?, bueno. Para que vayan con quien quieran. Y además, también tenemos, hoy entregamos, un ventilador de Adrogué Ventilación. ¡Bravo, bravo! Epa. Todo lo que necesitas tenemos hoy para vos, ¿eh? Impecable, chicos, ¿eh? Tente junto a mí. Para que crezca conmigo una ilusión. Bajar de peso, Delivery Cormillot es tu solución práctica y confiable para adelgazar. Delivery Cormillot, únicas viandas frescas a domicilio. Además, vas a contar con tu nutricionista online que te va a ayudar a lograr tu objetivo. Métete ahora en www.deliverycormillot.com o llama al 0810-345-3354 y empezá a perder peso comiendo rico y sano. Espectacular. Y no se olviden, chicos, que tienen la playlist del Club del Moro, del Disco Trapo, del Bebe Sanso, de cada uno de los integrantes del programa. Todo, la Balá, Papá Paulo Viló, todo lo tienen en Deezer, Deezer, no te olvides, buscá ahí la playlist del Club del Moro, de todas las secciones del programa, del Disco Trapo y demás. Las encontrás en Deezer, tu lugar, querido. Me quieras, te quiero. Especial Día de la Madre en Patio Bullrich, Alcorta, DOT, Alto Palermo, Abasto Shopping y Alto Avellaneda. Aprovecha hoy los beneficios de Banco Galicia para hacerle el mejor regalo a mamá. Ya sabes, el regalo ideal para mamá te espera en los mejores shoppings. Queriéndonos hasta perder la razón. Atención, amigos. Cimes desde el 71 junto a la familia argentina. Cimes suma nuevos productos en envases exclusivos. También tenés Cimes menos odio. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado y la entrega es cuando vos querés, cuando vos elegís. Sumate como franquicia o revendedor en cualquier lugar del país. Tenés número uno. Cimes, pureza bien protegida. Cimes. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Ingresa a cimescentral.com o bájate la app de Cimes en tu celular y hace tu pedido en el Cimes más cercano. Ahora también en Coronel Vidal. Cimes, pureza bien protegida. Club del Moro, llegó Santi. Santi, su humor me saca de la oscuridad. Me llena de felicidad. Mañana 6 minutos, 18 grados, 2 décimas la temperatura. ¿Cómo? Guachipanatán, guachipanatán. Guachipanatán. Es británico eso. Guachipanatán. Estudió en la Gutural de Londres. Sí. Panatán. 18.2 la temperatura en la ciudad. Costita, ¿qué va a pasar con el tiempo hoy? Bueno, graniza debe en zona norte, en Pilar. Opa. Se va acercando a la zona norte del conurbano. Bueno, precaución, una mañana con un tiempo inestable, diría yo. Y por la tarde mejora, 25 grados de máxima. Se normaliza el Sarmiento, ¿no es cierto? Se normaliza el Sarmiento con alguna demora tal vez todavía, pero ya llega a 11, hace de 11 a Moreno y de Moreno a 11. Hoy tenemos las entradas para los Cine Hoyts, tenemos también el ventilador de Adrogué Ventilación y tenemos toda la información deportiva con Emiliano Araggi. De la mano también, hombro con hombro de Papá Paulo Vilouta, porque yo no lo ninguneo. Me gusta como este siempre, trabajo en colaboración. Esto es ida y vuelta, sí es cierto. ¿Saben por qué? Porque estábamos hartos del enfrentamiento. Este país está cansado del enfrentamiento, de la grieta, de la discusión. Igual está todo mal. En el aire somos profesionales y nos llevamos bien. Fuera del aire no le dirijo la palabra. ¿Sabes qué es lo que pasa? Si yo no lo apoyo en esta salida y en todas las que hace, hace agua este chico. Por favor. Por favor. ¿Entendés? Se ahoga solo. Bueno, la venta es que en un ratito hablamos de River y de Boca. ¿Qué pasa con Marcelo Gallardo? ¿Qué pasa con la selección argentina? ¿Hasta cuándo se queda en River? ¿Cuál es la expectativa de Rodolfo Onofrio? Y de Boca también, que se prepara para jugar el sábado. ¿Con qué equipo pensando en Copa Libertadores? Los dos Boca y River en semifinales. Por otro lado, Juegos Olímpicos de la Juventud, última jornada. Sí, mañana la ceremonia de cierre, que no es para la gente, sino para una cuestión interna, Villa Olímpica, atletas. Hoy es un día importante porque juega el futsal masculino, ahora a la mañana 10:30 contra Egipto, tratando de llegar a la medalla de bronce. También importante para el karate, con Juan Salsench, que va a estar participando. Y en boxeo, Mirko Cuello, que va por la medalla de bronce. ¡Mirko! Y también Victoria Zaputo, también por la medalla de bronce en la rama femenina. Así que un día importante en un Juego Olímpico de la Juventud, que ayer tuvo Eve, la medalla dorada de los chicos del 3x3. Genial. Que la rompieron contra Bélgica en esa final tremenda. La medalla de bronce del beach volley también, ganándole a Hungría. Y, por otro lado, la medalla de oro de Arregui en boxeo. Así que hasta acá, en cuanto a medallas, los mejores Juegos Olímpicos de la República Argentina. Siendo acá en Buenos Aires, uno le presta muchísima más atención a Juegos Olímpicos de la Juventud, que ya tenían dos ediciones en Asia, una en China y la otra en Singapur. Pero digo, Argentina con 30 medallas, 11 de oro, 10 de plata, 9 de bronce. Epa. Así que un muy buen medallero, buena competencia. Muy para bien, la Argentina. Así que aplausos de acá y estamos atentos a esta última jornada. Y en un ratito acá en el Club del Moro les contamos de Boca, de River y de todas las novedades del fútbol. Dale, vamos. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Acá desde Formosa, capital, esperando ya entrar al banco. Seguramente una fila de 500 cuadras, pero arriba, arriba, todo. Es casi viernes, besos para todos. Maju, sos todo. Ay, mi amor. Qué linda. ¿Cómo dice? Hola, buen día. Acá saliendo detrás la Sierra Córdoba hacia Uruguay. Luca, Tomás, Álvaro y Lorena, saludos y gracias por la compañía. ¿Cómo estás? Un beso grande para todos. Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor. Cantala. Escucho de Nueva Zelanda, mi nombre es Alan. Un abrazo grande para toda la gente de Lanús. ¡Qué grande, Alan! ¡Mándate un jaca, perri! O sea, no es Mirta de Lanús a Estambul, sino que es Alan de Lanús a Nueva Zelanda. ¡Esa! Increíble. Hola, buen día, Siena. Acá le estamos hablando de Nogoyá, Entre Ríos, con el amigo Celso. Nogoyá. Vamos a trabajar. Un saludo para todos. Aguante, Lizy. Hola, mi amor. Guido. Con Celso. ¡Escucha! Para toda la gente en este jueves, arrancando la matina. Me voy, me voy, me voy. Me voy acostumbrando que me hagan en el amor. Estoy mejor. 7:11 minutos. Ojo con esto. Corte total de Pueyrredón y Jujuy en ambos sentidos. Altura Rivadavia. Autos chocados, uno de cada mano de Pueyrredón. Cerrado Bolívar y Garay por choque en Brasil y Bolívar también. Okay. Y ya empieza a granizar y a llover en algunos lados. Por ejemplo, en la autopista 25 de mayo dicen que hay fuertes ráfagas de viento. Ah, mira. Así que ojo con eso, porque también esto propicia a veces accidentes. Tengan mucho cuidado. Ayer se viralizó. Qué hermoso todo lo que se viraliza. Se viralizó esta historia de una pareja que había hecho conexión vía Tinder. Sí. Machearon. Aparentemente tenían todo arreglado para una salida. Sí. Y el drama pavoroso, del que hace una de más. Que es que el muchacho, cuando ya tenían todo arreglado... Tiró la gambeta. Sí, tiró la gambeta, la de Ortega, hizo, ¿no? Que mandó foto, ¿qué hizo? Le mandó un audio. No. Bueno, está bien. Hot, bueno, a mí... Es raro, y salir con alguien y no saber cómo habla. Claro, sí. Está bueno el audio. Está bueno. Depende, porque salís con nosotras. No. Claro, ya sé. Hola, loco. Sí, no, pero yo no hablo así. Porque la gente cuando habla te dice bastante. Bueno, ¿ustedes no escucharon el audio todavía? No. Ya se habla así. Es así. A ver. Ahí viene, ahí sale, ahí sale. Ah, pero qué voz tan sensual que tenía, ¿eh? Te la tenías escondida. ¿Qué te iba a decir? Dale, dale, pegate una ducha rápida y vamos a picar algo y a tomar algo. No hay problema, Willy. Me comeré a su estudo. Así que, nada, organizate rápido y yo me organizo rápido. Y vemos qué hacemos. A mí me parece... Bueno, para mí hay mucho para analizar. Lo que se me secó es una cosa... No, pará. No. Es un tarot. Primero, pará, imita muy bien a Alf. No, ¿esto quiere decir? Muy bien. De verdad, vos vas a salir con un tipo que en el primer mensaje te manda un audio con la voz de Alf. Quiso ser simpático. ¿Qué te parece que con mucho menos de esto yo he construido... un palacio, bebé. Con un señor que se toma el trabajo de hacerme esa imitación, de recordar a mi más tierna infancia, Alf Suertudo, el gato, todo eso. Hay que ver cuántos años tiene. Después se baja el pantalón y tiene el calzoncillo ese que... De Toy Story. No, de Tucán, ¿viste? Sí. Ah, bueno, pero quizás también estaba nervioso, no sé... Si estás nervioso que te tiemble la voz, no mimites a Alf. Me parece. Bueno, pero... Contra la salida del humor. No es uno solo. Hay otro audio. Vamos a analizar este. Yo lo que digo es... primero, eso de pegate una duchita... Ojo, no sabemos para mí de ella viene. Le dijo algo, me estoy por bañar. Claro. Sí. Tampoco siempre estamos... Tengo, es que la mandó a bañarse. Me tengo que bañar. Pegate una ducha rápido. Yo todo rápido. No, él le dice, organizate rápido que yo me organizo rápido. Claro. Por favor. Y si nos organizamos... No. Para mí. Me voy a comer a su artudo. Lo de menos, como habla antes. Ah, qué voz sensual tenés. Ah, bueno, pero qué voz sensual tenía guardadita, ¿eh? Bueno, Distorte. Pero a usted no les ha pasado. ¿Le gustó, bueno, no sé, ustedes porque tienen una pareja como... A mí hay hombres que me mandan un olu y esas cosas como hace Raji en chiste. Olis. Wendy. Olis. ¿Qué, señor? Señor, primero que está hablando con otro señor, no tiene más respeto. Sí. Bueno, es el problema de Lizzie que no le gusta que le digan Bebota. A ver, Bebota. No, a mí no me gusta que me digan Bebota porque ya está, ya pasó. A mí tampoco me gusta que me digan Bebota, chico. Ya fue. Hace 10 años puede ser. Sí, 10, 15 años está bien, pero ahora ya no, parece que me está tomando el pelo, no me parece que le estoy gustando. Después de los 20 ya no se le dice Bebota. A nadie. No me animo a decir al aire por las cosas que dije que no a los tips, porque... Mejor maleducado. ¿Pero por qué te enojas? ¿Querés salir esta noche? ¿Salimos los dos? Bueno, eso no me parece tan duro la imitación en ese audio que escuchamos. Y sí, la de Alf. Como es como un algo anecdótico comparado con cómo le habla al principio. Sí, la voz de verdad, la seria, la voz de verdad, dice la Lizzie. Ahora, para mí... Tiene guardada, mirá, escuchalo a Rashi. No soy tu amigo para que me hables así. O sea, después la imitación es como... Puede decir, está nervioso, quiso caer simpático, no sé. No lo había escuchado. Ahora, ¡qué vocecita sexy! Ay, con todo respeto por el muchacho, ahí lo que se huele es desesperación. Sí. Nervios, que no le cuesta conectar desde él, de bueno, verdad. En realidad lo que... Pobrecine. Habla de un tipo que por eso está en Tinder. Porque no se levanta una mina en un bar. No sé. Hay mucha gente que... ¡Hola, mina al bar! ¿Quieres una cerveza? No, tiene serio... Es como dice Lizzie, tiene problemas de relacionarse con el mundo ese hombre. ¿Quieren escuchar el segundo mensaje? A ver, mandó. ¿Hay más? Favor. ¿Mandó otro? Tenemos una lanza por este muchacho. Por favor. Creo que es otra persona. ¡Hola, Luz! ¿Cómo andamos? Así que me contaron que vos estás en el tren. Así que no podés ver mis fotos. Menos mal que no te he mandado ninguna foto todavía. Así que bueno, esperemos que cuando llegues a destino me avises para ver mis fotos. Y no te olvides de mirar la casita de Mickey. No. Así que sintoniza Playhouse Disney y bebe con mis amigos Ochorus. Y no te olvides de decir las palabras mágicas. Miska, Muska, Mickey, Mouse. ¡Bravo! ¡Nunca más! Igual lo bueno, lo bueno que aclaró al final que era, lo bueno que aclaró que era Mickey, porque yo ahí no me di cuenta. No me había dado cuenta. Pero me parece, a mí me parece divertido. Hola, Majo, ¿qué quieres salir esta noche? No, no, vos sabés que es ilusión, vos pensando que, a la, que vas a tener una noche de pasión, que decís, se es que él te ves dijo, que mis amigas tenían razón que en Tinder se enganchaba. Y te llama Mickey Mouse. Que él pensó, te vas a ratonear un poquito conmigo. No, para Disney, mí jugó. Es que Disney destruyó generaciones enteras, no, chicos. Acá está la prueba. No, pero perdón, este audio. No sé el contexto de la relación que tiene con la señorita que lo recibe. Ninguna todavía. Ninguna, porque dice, me contaron que estás en el tren y no podés ver mis fotos. Bueno, no sé. Sí. Pero este audio es más condenatorio que el anterior. Para mí el anterior, digo, bueno, quizás sea simpático, tiró una imitación. Este fue todo el audio como Mickey Mouse. Claro, este fue todo el audio como Mickey Mouse. El anterior lo banqué yo, ¿eh? Lo que pasa también es esto. Cuando vos tenés un talento, una habilidad... No. De esas que valen millones de dólares. Habla el programa de Guido, no me llames por teléfono. ¿Crees que es tu mayor atributo? Sí, es verdad. Y lo tirás sobre la mesa diciendo, sí, acá ya levanto. Por ejemplo, pensemos, sí, si acá hubiera alguien que supiera imitar, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. No lo sé, usa, lo un usa. Un Nacho Bullián, ¿nunca jugaste esa carta? Por teléfono. Sí. Sí. Pero, okay, pero si la otra persona te pide algo, pero así... Pero espera. ¿Te han pedido? No. Ay, ¿cómo sacas ¿alguna chapa? Vez te hicieron... ¿Haceme Pablo Vilouta? No, no, pero te estoy poniendo en ejemplo. ¿Sabías la historia de Nacho? Me pica, me duele. ¿Sabías la historia? La cuento porque la contó él. ¿Sabías la historia de Cacho Fontana? Que en la de su época de oro hacía el programa de Odol Pregunta y el latiguillo de él era con seguridad. Decía, cuando la respuesta era correcta, él decía con seguridad. Y contó de una vez que había una señorita que le decía, decime con seguridad, decime con seguridad. Decía, sí. Pero eso porque estaban acostándose con el personaje y no con él. Bueno, a mí me pasó toda la vida. ¿A vos te pidieron eso alguna vez? ¿Eso? No. ¿Haceme un Pablo Vilouta? Sí, le piden. Él lo dice, él lo propone. Se me trapo. A mí me han pedido casquito. Luli. Ah, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Hola, Nachito. Hola, Luli, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, me encanta salir con vos, que hayamos venido a tomar algo, pero me encantaría que me hagas alguna imitación porque lo haces bárbaro. A mí me encantaría que... Que me lo pide. Me encanta papá Paulo y la otra. Escúchame, corazón, ¿en qué bar nos encontramos esta noche, eh? Ay, donde vos quieras. Me excita. Pero igual... Parece que nos veamos... Cortamos la calle. No, es horrible, chicas. Igual Nacho, que el tipo te baila demasiado. Igual... No hace falta tener un talento. Ay, es exagerado. Te invita a bailar y baila como... Bueno, yo no puedo decir mucho porque ya que me lleven a mí a un lado ya es bastante. Pero te quiero decir, ese que baila sin parar, que se da vuelta carnero, hace flifla, rondo, tampoco, en el medio. Bueno, ya está. Bueno, para. Apelón. Ignacio. Ahí llegamos y está bien. Rashi. Ponele que... Pasa eso, te hace una imitación, te baila demasiado. Un artista. ¿Hay posibilidad de remontarla después de esa primera mala impresión? No. Me voy. Se van. No, también no te es vas. Raro para la gente, ponele, para la gente como, suponete como Nacho o como nosotras, que hacemos humor, suponte, y ya somos conocidas, no sé el caso de este chico, ya un poco la gente te conoce. Entonces es difícil, no sabes cómo actuar. Claro. Porque, por ejemplo, si no hace nada y se queda callado y dice, ah, qué Nortiva, es una guerra, nada que ver con lo que es esto que dice Majo del personaje. Yo si no hago, yo a veces voy a lugares y no hablo directamente, ¿entendés? Y la gente debe pensar cualquier cosa, hasta que ahora finjo que me cae bien y todo el mundo. No tener que andar explicando que me avergüenza. No me gusta hacerme la payasa a las 24 horas. Además uno no es así las 24 horas, porque si no serías una esquizofrénica. Está bien, igual lo que me parece es que son muy duras y duros ustedes, que no darían una segunda oportunidad. O sea, ya lo condenan a él o a ella. Nada puede salir bien de un tipo que te llama con la voz de Alf y te dice, me voy a comer a surtido. No, nada. No, Majo, totalmente de acuerdo. Yo ya con la voz de Alf, listo, cancelamos todos, rápido la 12. Por favor. O tiene que estar muy bueno y que sea un garchontingui y nada más. Y que nadie lo conozca. Pero de verdad, ¿cómo encarar? Vos decís, porque aparte vos te lo imaginás. Bueno, nos encontramos en el bar de la esquina. Sí. ¿No? Y vos llegás un poquito retrasada. Te grita, se levanta y te grita. ¡Ay, amigo! ¡Aquí! Soy. Vos decís, ah, por Dios, esto no termina nunca. Pero no es peor que el... Ahí viene, ahí está entrando al bar. Escúchalo. Ahí está. Y se puso el traje. ¡Por favor! No, y tiene el calzoncillo de Alf con la nariz. ¡Hola, Magu! ¡Hoy no me afeité! Es Nacho para mí el de la... A mí sí. ¿Qué te iba a decir? Pues suponte el segundo, digo, yo lo trato, no sé si justificarlo, porque viste, cuando estás desesperada, justificás todo con tal de darle una posibilidad. Pero suponte si ya venís charlando de antes, común y corriente, y de repente vos tenés un pibe, tenés un hijito, y él te sale con eso como para darle una gracia, bueno, te compra un poco. Pero para vos, para seducirte a vos, suponte que se lo hace a Juanjo porque quiere caer en gracia a alguien. Y está hablando con vos y sabe que tu hijo está al lado escuchando y le hace una gracia. Claro. Igual es raro. Es raro, pero supongo. A mí me pasó una vez uno que me quiso levantar y me trajo regalos para Joaquín y me pegó tan para abajo. O sea, no empieces por ahí porque no lo vas a conocer nunca. Bueno, sos complicada también. Sí, claro. Quiso tener así una, no vas a gatear nunca. Es mucho. De verdad, es mucho un tipo que te dice, ¡oh, pero no había escuchado esa voz de sexy! Termina de tomar la cerveza y dice, ¡chica, yo tengo que prender la tela! ¡Lanza la bola, chico! No, y es el que te cuenta que una vez hizo un bolo en polka, en Poliladrón. es de ese, ¿no? Yo el tarta. Bueno, pero son muy exigentes, por favor. Por favor, viejo. Un besito. Pobre pibe. Al mal tiempo, buena mañana con el Club del Moro, chicos. Muy buenos días. Gracias por ser el motor de cada mañana. Y de verdad que son tan imprescindibles como el aire que respiramos. Muy buen programa, chicos. Amor. Que tengan un muy buen día. Gladys de Valencia, España. ¡Hola! ¡Bueno! ¡Hola! ¡Papa ella! ¡Papa! ¡Joder! Si viste la luna de Valencia, te decía. ¡Claro! Buen día, radio. Buen día. Saludos para todos. Pero está bien lo que estaba haciendo el muchacho en el segundo audio. Si le estaba haciendo los ratones. Hice chiste. Hagamos al revés. Yo te llamo a vos, bebé. Nos conocemos en Tinder. Sí. Y vos me decís, me gustaría que me llames para conocerte la voz. Sí. Y yo te llamo y te digo, hola, bebé. Soy Maju. Me gustaría que nos encontremos en el Café de la Paz. Mujeres. Esta señora está loca. Las mujeres hacen cosas mucho peores. Mucho peores. No. Por favor. No, a los tipos les gusta. Un beboteo se agradece. No se agradece. Un beboteo es una patada. O sea, que lo hace Julieta Prandi a los 18 años, pero ¿cuántas Julieta Prandi hay en el mundo? Las mujeres también, porque no es de este pibe solo. Bastantes papelones hacen las mujeres que están ahí rifándola de abajo en los bares. Epa. Sola en los bares. Les digo ya. De abajo. Sí, no me imagino. Es una metáfora zoológica. No me imagino. Porque si no, pareciera últimamente que los hombres son los únicos monstruosos de este mundo. Las personas, ¿viste? Depende de las personalidades. Las personas son monstruosas. No me imagino un hombre que rechace un beboteo. Sí, bueno. Pero te digo, son bastante papeloneras. Me gusta. Hola, Mickey Mouse. Con este día te invito a mi casita. Porque hoy está lindo para Muca, Mickey, Mickey Mouse. Usted es un Mickey Mouse de un tren de la alegría. Porque es Misca Musca, Mickey Mouse. Quiere dar Misca Musca, ¿eh? ¿Tenés la mouse herramienta? ¿Mouse herramienta? No, que te hace... Donald. No, eso te lo hace acá. A ver, dejemos cada uno un mensaje de audio con su personaje. Vamos, dejemos un mensaje de audio con su personaje. Arranca el oso Yogi. Te dice, por ejemplo... Ay, qué moderno bebé estuviste. Dale, es lo único que me sale. ¡Oye, Majo! Vayamos a buscar una cesta de comida. Y ya que estamos... ¡Qué canche! ¡Nos revolcamos en el bosque! No. Bueno, no garpa, no garpa. Bebe, no sé, se ve que la traducción que debía en tu casa del oso Yogi no es la misma que había en mi casa. El doblaje era muy malo. El doblaje era otro, ¿eh? Sí. Para, sí, yo te hago... Che, Anita, ¿querés ir a tomar algo? ¡Ah, buenísimo! ¿Garpa o no garpa? Pero sí, claro, bueno, todo depende del gusto del comensal. Claro, lógico. Sí. ¿Algún otro va a dejar perder? Sí, yo te voy a dejar... Hola, amigos, soy Mickey Mouse. Me gustaría que vengas a mi casita y me toques las mouse herramientas. Hay más de uno que va, ¿eh? A ver, Costi. Sí. No, yo no soy de... No sé personajes, Costi. No, y lo que pasa es que nosotros estamos bastante contrabando para que encima nos hagamos con Yúdica. La... ¡Yúdica! ¡Ah! ¡Yúdica! ¡Se lo Yúdica! ¡Ah! ¡Se las invito a la salida! No, yo me desmayo. Pero sí tengo que hacerte algo. Ubicamos al cómico Álvaro Navia. Sí, sí, claro, el uruguayo, sí, Álvaro Navia. Hola, soy Edgardo, ¿cómo te vas? Quiero ver si podemos salir a tomar el... Cuando quieras, Edgardo, ¿dónde vivís? O sea, nosotros vivimos el personaje, ¿qué te crees que esta es nuestra voz? Es cierto, no, sí. Claro, es verdad. Para, es una gran duda, es nuestra voz para mí. Sí, ¿no? Ya quedó para vos. De tanto hacerla quedó. Ah, no, nunca me puse a pensar, Osmen. Siempre... No pensé en el colegio, voy a pensar en mí. Es verdad. El otro día Joaquín me preguntó. Pero es mi duda siempre, sí. ¿Entendés? ¿Será la? Porque no... El tema de la voz. Lo otro es otra voz que pongo para mí. Pero capaz que es como dice Costi. De tanto hacerla quedó esta. Pero no es nuestra voice. Porque una puede en su vida tener lo que quiera tener. Eso es verdad. Este es un momento fantástico. Introspección. Porque no... Básicamente lo que están haciendo es responderle a la enorme audiencia del Club del Moro todas las cosas que nos preguntan a nosotros todos los días. Perfectly. Costa y Lizzy, ¿cómo hablan? ¿Cómo hablan? Sí. ¿Cómo hablan? Y a nosotras las cosas que nos preguntan de ustedes. Terrible. Y no, me imagino, deben ser peores. No, mucho peores. Este, hay como un concepto de que la gente vive preguntando solo de las trabas, pero las barbaridades que preguntan de ustedes también. Sí, terrible. Es sorprendente porque nosotros también tenemos nuestros seguidores que tienen otras dudas. Fuertísimo. Porque además todo el tiempo te preguntan cosas de tus compañeros de trabajo todo el tiempo o de gente que vos no conocés. Y que mucha gente piensa que vos conocés. Ay, a mí me encanta, yo invento. ¿Y qué tal es Facundo Moyano? No sé, mira, nunca lo vi en mi vida. Yo les invento, copado, ¿no? Me encanta. Sí, Santi es un genio, ¿no? Es ¿qué te voy a decir? Vamos, ¿no? Lo peor es después de la primera cita, donde toda la cita, la primera cita que él se hizo, el que no te conocía de tu trabajo, te empieza a preguntar. Y te manda un... Qué genio el bebé, ¿no? No, y no les pasa a usted, y no les pasa muerta, que les preguntan... Muerta. A mí al revés me pasa, me preguntan como lo peor. Sí. O sea, como que saben que hay algo... Sí. Dice, no quiero decir de nadie en especial, pero decide, algo decide, te preguntan. Decide, mi amiga. Te preguntan, pero tal cosa, ¿no? Sí. Ah, escúchame, no, ese está en la joda, ¿no? Sí, claro. No se llevan bien, es como ¿no? que piensa que si te habla mal de tu compañero, va a ser más amiga tuya, no sé, como que te idolatra a vos y quiere hundir al otro, no sé. Claro, a nosotros como será raro. Pues me ponen que qué traba fea, aguante Lizzy. Claro. Pero eso es muy de todos, que querer agradar a alguien y hundirte a vos o al revés. Bueno, ¿sí? La peluquería pasa en todos lados, en la peluquería pasa siempre. Cuando va la mina a peinarse, mientras la estás peinando, dice como me peinas vos, no nadie. Me peinas nada. Claro. Te puede gustar más, pero es como si te dijera eso, pues le vas a poner más. O sea, te va a salir como te sale porque no tenés otra forma de peinar. Que... Claro. A mí una vez terminé un show y un chico me viene y me abraza llorisqueando y me dice, vos y Madonna lo máximo. ¡Pará! ¡Ay, qué lindo! ¡Pará! Ah, la que venía atrás mío, que es la Maxi Streisand, le dijo lo mismo. Se ve que se lo repetía a todo el mundo. Sí. Bueno, el mensaje es pregúntenos lo que quieran de nuestros compañeros que nosotros les vamos a decir. A mentir. Sí. En fin. Vamos a tomar una cerveza. ¡Ay, qué lindo! Me encanta igual un poco, no te digo. También. ¡Vamos arriba en este jueves! Te comunicas con el Club del Moro en 11-3-700-100, ¿eh? 11-3-700-100. ¿Probaron los nuevos alfajores simples de Fantoche? Son diferentes. Mucho cacao en las tapas, el simple night con cobertura de chocolate semi-amargo y el simple day con cobertura de un exquisito merengue. Estilo italiano, ambos con mucho, mucho dulce de leche. Además, es un producto premium en su presentación y calidad a un precio increíble. Aguante hoy y siempre Fantoche. Probá el nuevo alfajor simple, producido por los creadores del alfajor triple, Fantoche. ¿Están preparados? ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Están preparados? Interminable canción. Entonces nos vamos a la granja. ¡Vamos todos los chicos arriba! Yendo al cole, a la escuela. Con mami y papi. Con los compañeritos. Yo tengo una granja con animalitos que son muy traviesos y están a los gritos. Sí. Hacen mucho ruido y me vuelven loco. Cuando los escucho, me queman el coco. El gallo. El gallo. Tengo una granja con animalitos que no se de la letra. Hacen mucho ruido y me vuelven loco. Cuando los escucho, me queman el coco. ¡Sí! ¡La vaca! ¡No! ¡La vaca! granja con animalitos. Los ruidos de los animales. Hacen mucho ruido y me vuelven loco. Me queman el coco. El mono. Gritos, hacen mucho ruido. Loca, loco. El perro. Insoportable. Tengo una granja con animalitos. La única canción que te acompaña. Sí, adelante. Para papá, papá, uno vino. Ay, eso, niños. No terminas el tema. Rosario. Qué divino, beso. La única canción que te acompaña cuando entras a la escuela. Te espera mientras haces todas las salidas. No terminas todas las clases. Con y a la salida suena todo todavía, mirá. Y está en el turno. Hace mucho ruido. Me queman de loca. Cuando na, na, na, na, me queman el coco. La cerda. La cerda. Uy. La cerda. Uy. Yo tengo una granja con animalitos. Me cayó un montón. ¿Por qué no escuchas el tema y después se llama? Pablo y Lauta. Un beso, todos los chicos. La yegua. La yegua. La yegua. Hola, club del Mario, soy Lisa. Les quiero mucho. Rápido, Nina, que estás hablando. Gracias por pasarme el audio. Ay, mi amor, un beso. El pato. El pato. El pato. Falta de expresión del pato. Soy Santa de Bariloche y estoy yendo a la escuela. Mi amor, un beso. Eso. Yo soy Mayra de Formosa. Estoy yendo a la escuela con mi mamá y mi papá. Besos para todos. Y un... Paren, paren, chicos. ¿Para? Se rajaron todos los animalitos. Pero no importa. Vamos a llamarlo todos juntos para que vuelva. Y ahí empezamos otra vez. ¿Están Dios mío. Ya. ¿Están preparados? ¡Sí! El gallo. ¡Ay! La vaca. ¡Ah! El mono. ¡Ah! El perro. ¡Ah! El gato. ¡Ah! La cerda. ¡Ah! La yegua. ¡Ah! El pato. ¡Ah! Yo tengo una granja con animalitos. Que se mucha casa. Y el solito. Hacen más ruido. Y me vuelven loco. Cuando yo lo escucho, me queman el coco. Se rajaron los animalitos y toda la gente. Sí, se fueron los chicos, claro. Los padres. Era largo, ¿eh? Chicos, ¡vuelvan! Entren contentos a la escuela, estudien. Porque si no, como dice siempre Santiago, ¿qué pasa si no estudian? ¿Cómo terminan? Así. Así. Exacto. Así. Como nosotros. Así, como nosotros, básicamente. Sí. Ay, qué lindo. Ya que mencionamos a Santiago, vamos a hacer un tributo a Santiago del Moro. Un homenaje a Santiago del Moro. Miente. Sí, tocando uno de sus temas favoritos. No, no musicales. ¿Cuánto van a vivir los argentinos en el año 2040? Ah, le encanta Santiago. Sí, sí, sí. ¿Cuánto vamos a vivir en el año 2040? ¿En cuánto estará ahora el promedio de edad en la Argentina? ¿Pero nosotros contamos, no? Nosotros somos grupo de riesgo, me parece que... O sea, ¿cuenta cuánto va a vivir el año 40? ¿Lo cuentan los que nacen, por ejemplo, a partir de ahora? ¿O cuentan los que ya están? No, no me estás escuchando. ¿Cuánto van a vivir los argentinos... En el año 2040, no importa cuándo nacieron. Estamos diciendo sí. No, sí que importa, ¿cómo no? A ver, bueno, desarrolle. Por supuesto que importa, porque vos, si nacés hoy, vas a vivir el promedio de vida de acuerdo a los que está hoy, ¿no? En el 2040. En el 2040 ya viviste diferente, la polución era distinta, había otras cosas, la atmósfera, el clima, el coso, la enfermedad de vida. Es muy sólido lo tuyo. No, igual, no le falta razón. Sí, no estás respondiendo una miércoles. Oh. El tema es así. 2 años atrás la esperanza de vida promedio era de 76,7 años. Yo pensé que era un poquito más alta. Mira. 76,7 años. Esto ponía a Argentina en el puesto 65 entre 195 naciones. Ay, qué lindo. En cuanto a la esperanza de vida. Sí. Más o menos por la mitad. Más o menos. Si continúan las tendencias recientes de salud, en 2040... La esperanza de vida promedio podría llegar a los 78,8 años. Ah, poquito igual. Ah. Lo sea, que pasa un que aumento de 2,1. 2,1. Pero cuentan todos, cuentan lo que atropelló el tren a los 23 sí, años. Sí, bueno, sí, obviamente. Lo que pasa es que esto se nota mucho por ejemplo, con lo que pasaba con nuestros abuelos. ¿Por qué se casaban también tan jóvenes? Pues se morían porque había, jóvenes. Claro, menos expectativa de vida, claro, obvio. Era ¿pero todo... a qué edad se murió tu abuelo? No, además... más rápido. No, los míos duraron. No, pero, eso, pero nosotros hablamos como que los abuelos se murieron a los 40. No, pero... eran viejos a los 40, pero se murieron a los 80. No, pero el tema es el promedio. Y venía de antes, que sea también que a los 20 años estabas casado. Sí, y además no estaba bien visto. Y también a los 40 ya era un adulto. Bueno, era a los 40. Claro. A los 30 era una solterona, quizás. Claro. Ah. Ay, ¿qué claro, me querés decir, Valle? No, no ahora, Costita, por favor. Yo quiero vivir bastante, si se puede, ¿no? Ay, mi mamá me dijo, cuando vino para su cumpleaños, me dijo, yo quiero vivir muchos años más y bien. Ay, no, qué horror. Qué suerte, bueno, qué ímpetu. Pero está bien, es un buen propósito. Sí. Pero ¿ya empezaron a hacer algo? ¿Ya empezaron a hacer algo como para...? No. ¿Empezaron a cambiar algo? Bueno, sí, yo me corté la deshonra, sí, yo hice algo. Yo vine en bicicleta, querida, hoy. Claro. ¡Bravo! ¡Las tabas al poder! Eso está muy bien. 90 años. Bueno, yo dejé de fumar. Muy bien. ¡Bravo! También. Sí, hace... ¿Definitivamente? Como un mes y medio. ¿Electrónico? Y estoy ahora con los cositos ese que parece un... Pendrive. Ah, bien, okay. Bueno, está bien, es bueno, un camino. Suma, sí. ¿Cuál pero vas a morir de uno que te asalte, que te pegue un cuentazo? Claro. Seguro. Bueno, pero eso no está en manos de uno. Pero yo hice todo lo posible. Claro. No, debería entrenar, debería entrenar. Y es el sí, tema, ¿no? Yo también. Y yo estoy entrenando. Debería hacer algo. Y comiendo un poquito más sano, lo que puedo. Mm. Menos harina, menos gaseosa. Cuesta. Esas cosas. Estoy viendo acá... No, no es solo la comida. Una lista de Organización Mundial de la Salud, de la OMS, de hace un par de años, que los países con más esperanza de vida en general son Japón y España con 84 años. Ah. Eso es raro. Bueno, España... Raro porque España come todo frito, crudo, chicos. ¿No? Pero la dieta también es mediterránea. Y mucho pescado, bueno, es verdad. Claro, eso. Mucho supone pescado. Que es bueno. España estaría también en el primer lugar en el 2040. Parece que la proyección también lo da... ¿Tiene? En ese lugar, sí. Es cierto, en España también le gusta cerdo comer... cerdo bellota. Le gusta comer mucho y le gusta comer pero bien. Pero, por ejemplo, las tapas. Si nosotros comemos lechuguita, verdura y una vida saludable todos los días en nuestras casas y después salís, vas a un trabajo que te la pasas para el culo. Bueno, viajar es un con eso. También bueno. No es solamente la comida y lo que haces vos por vos, es como es todo el entorno. Capaz obvio. Que es, y bueno, yo creo que es al revés. Si te podés comer... cualquier más o menos mal. Y tener una vida relajada. Y tener una vida relajada va a ser menos nocivo que el otro. Que tener acá el estrés, el corte, el quilombo, el robo, lo que sea. Sí. La genética de cómo venís también. También, por supuesto. Y también está, a ver, es como pensar que un vegetariano no se enferma de nada. Sí, claro. Bien, obvio. Le pasa. Sí, obvio. Obvio. Por eso. ¿Sí? Claro. Pero no es solo la comida, digamos. No, no, es cierto. Todo. Qué aguda estás hoy. Yo, la verdad, estoy... Sí, me una visión diferente. Tenía oxigenación por la actividad física. Puede ser. Claro, tengo... Oye, el agua está llegando al tanque. Puede ser. Claro, todo eso afecta. Lógico. Lógico. Claro. Y también a la vez depende de cada uno. Hay gente que en situaciones muy estresantes mantiene la calma. Claro, para mí los japoneses, por eso el chino, japonés, no sé qué dijiste. Es eso. Japonés. Ya cuando no tenés otra... Si vos no sabes lo que es ir a relajarte y trabajás 14 horas y dormís en un ataúd para hacer el coso y volvés a tu casa una vez por semana y es lo único que conoces, ya tu organismo se acostumbra a eso. Bueno, ahora, si vos tenés que vivir estresada todo el día y después volver y hacer yoga en tu casa, como esa descompensación es lo que para mí está todo el tiempo... Está esa perla de sabiduría oriental. Si un problema tiene solución, ¿para qué preocuparse? Claro. Y si no lo tiene, tampoco, si no tiene solución... ¿Para qué? Tampoco, claro. Es muy difícil, es muy difícil, pero a lo mejor es el camino a tratar de que todo lo de afuera no te afecte tanto. Y hablando de gente que se cuida, gente que hace de su cuerpo un templo. ¿Qué esperanza de vida? Porque es la casa de Dios. Ay, ayer la vi en una foto, me encantó. Gente que tiene una esperanza de vida altísima. Sí. Gente que... Española, tío, japonesa. Ha logrado un balance casi perfecto entre lo físico y lo espiritual. Sí, sí. Porque ella trabaja con el mismo ahínco en ambos planos. Ahí. Porque los dos son importantes. Ho'oponopono. Le dedica un tiempo a lo físico, al cuerpo, pero también, claro, a la meditación y todo lo demás. Mani padme hum. Y ayudar. Eso. Está Marcela Tauro con nosotros. ¡Bravo! Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. ¡Bravo! Viendo, si van a salir de sus casas, lleven paraguas. Sí, sí. Es verdad, se la... ¿Te agarró la lluvia, Tauro? Todavía no. ¿Sí? Sí, ¿te agarró? Sí, sí, sí. Mira, mira. Y ahora ya llueve. Tiene que llover bastante porque Osvaldo, el señor que me trae, me dice, Oba. ¿Tenés paraguas, Marce? Sí, Osvaldo. Oba. Abrilo, me dijo. ¿Adentro del auto? No, no, cuando bajé, le digo, pero hago una corrida, se ve que no me tuvo afecto. Marce, ¿siempre fuiste tan espiritual o es algo que...? Tuve épocas. Ah. A ver, siempre fui de familia católica. tomé la comunión, a ver, íbamos a Luján, mamá fanática de la Virgen de Luján. Sí. Y yo lo tomaba como una atracción turística. Ah, ir a Luján. Claro, ¿te acordás que vos ibas a Luján en cuanto yo era chica? Era un paseo. Era un paseo, claro. Entonces ibas y te quedabas todo el día. En los juegos. Claro, claro. Y traté de imponérselo un poco a mi hijo. Y viste que también, por lo menos en la Argentina, y con la crianza católica que tenemos en general, a veces también es una cuestión de costumbre. Sí. Uno es católico y sigue determinadas cosas. Claro. Porque es costumbre, porque está en la familia y demás. Yo fui a colegio de monjas y demás, eso. Claro, pero vos fuiste más allá y desarrollaste todo un costado. Pero después, cuando nació Juan Cruz, me agarró del memo. Sí. Porque ahí tuve, como yo conté en el libro que saqué y todo, conté que ahí yo sentí la presencia de mi papá. Claro. El día anterior al parto. Claro, claro. ¿Qué sentiste, Marce? En la mano de él, en el hombro. Qué bonito. La noche anterior a la cesárea. Y entonces ahí es como que, bueno, me pasaron un montón de cosas. Señales. Los 20 y pico de días que tuve internada y el nene 40 y pico. Entonces, a partir de ahí es como, igual estaba como, es difícil porque cuando vos estás muy del otro lado, muy cerrada, años después lo advertí esto. Lo de mi papá es como que me dio miedo en su momento, lo hablé y viste, pero me dio miedo y como que no lo conté durante mucho tiempo. Y años después empecé a descubrir todo lo que me había pasado. Y como dije, como esto me pasó para algo. Sí, y siempre me dicen, viste, bueno, vos como son señales, tuviste como una segunda oportunidad en la vida, porque estaba más del lado de la muerte que de la vida yo. Sí. Entonces es como que dije, bueno, a partir de ahí como que se me abrió la parte espiritual. Tampoco soy, a ver, María Teresa de Calcuta, me encantaría, claro, pero es muy difícil en el mundo que vivimos, es que estamos, y en el mundo que nosotros también vivimos, en el sentido de los medios y qué sé yo, poder manejar las dos energías, la del materialismo y la de la espiritualidad. Pero así es la vida, sí, en claro, general, no es solamente para nosotros. No, es muy difícil ser. Yo me acuerdo que nosotros íbamos a Luján en un micro, salíamos a las 8 de la mañana, compraban virgencitas, lloraban entre todos, rezaban el rosario mientras comíamos asado, y a las 4 de la tarde volvíamos todos peleados, se acababa atropado, un apuñalado, vendado, del mismo lugar. Pero porque la vida diaria te lleva a todas esas tensiones, el laburo, los problemas económicos, lo que sea, claro. Y vas buscando, porque a pesar de que soy católica, yo busco otras cosas y tengo, o sea, por ejemplo, lo de Ho'oponopono, lo de Reiki, que eso no está bien visto para la Iglesia Católica. Pero todo vale, Marcia. A-E-I-U-O. Eso estuve haciendo ayer porque tenía como para abrir el tercer ojo. ¿Para abrir qué? ¿El tercer ojo? Bueno, todo eso, o sea, la cultura hindú, los mantras, no están de acuerdo con la Iglesia Católica. Yo tuve bastantes planteos y los sigo teniendo, pero bueno, qué sé yo, busco, a mí me atrae todo, ¿y por qué no lo voy a hacer? Lo que me hace bien. Pero vos tenés un canal espiritual, pero digo, pero también tengo, o sea, la Iglesia Católica no admite eso. No, bueno, pero hace poco me agarraron y me dijeron, no, basta de mantras, sabes, una cosa. Claro, pero yo tampoco podía entrar si es por eso. No podemos. Y no, claro, tuve que cerrar mi canal de Reiki. Ahora, en serio, viste que no, pero canal de tele. ¿Y por qué tuviste que cerrar? No entiendo. Para poder hacer Reiki TV. Porque hice una promesa, entonces me vino alguien espiritual, que se yo muy, y me dijo, no, mira, o haces una cosa o la otra. El Reiki no es del catolicismo. Se puede. Lo que pasa es que el catolicismo cerrado. Vos tenés que conocer al hermano David. Brother David. Es un genio. A ver, ¿cuál es el ustedes que son? Bueno, era cura de la Iglesia Católica, se queda y se fue. Y está con el Dalai Lama. Ah, bueno, a mí me encanta el Dalai Lama también. Tiene, por eso te digo. A mí me parece que en cuestión de fe y de creencia todo es válido. O sea, nadie valida una cosa y la otra. ¿Por qué tan extremista? Yo viste que soy de mantras y de música subliminal y qué sé yo, todo eso te dicen que no. Bueno, dije, bueno, tampoco me voy a volver loca. Yo hago lo que a mí me hace bien, lo que dice Liz. Claro, hay que mensajes leer lo que dice el cuerpo también. Bueno, ustedes que son el más creyentes, habla. Yo lo que noto es que en los últimos años hay una tendencia a, digamos, no ser tan estricto con las barreras de cada religión en particular. Hay mucha gente que busca respuestas donde las encuentra. Yo quería ir a ver al rabino Atmor. Bueno, pero vos mirabas la foto de ese hombre, Tauro, y tenía una energía. Pero la Gunda el año pasado me mandó una foto. Esa es la foto que vimos. Y vos viste la energía que te irradiaba ese hombre. Claro, si hubiera tenido la posibilidad, yo hubiera ido. Pero, por ejemplo, un rosario completo son 54 intenciones. Eso lo hago, el rosario lo hago. Y un mantra son 108. ¿108? ¿Más barato el rosario? No. Claro. Claro. Yo tengo tres rosarios. Uno rapidísimo, uno más o menos, y el día que estoy con tiempo, te rezo el rosario como Dios manda, con misterio, con reflexión, claro, con todo. Pero entonces, pero ¿por qué 1.54? ¿Por qué 108? A ver, yo, bebé, después que me operé, yo siempre tuve fe cristiana. O sea, ¿cómo ser? Yo soy devota de la Virgen de Lourdes de toda la vida sin saber que era de Lourdes. ¿Por qué? Porque cuando era chiquita... había servicio militar todavía. Sí, claro. Entonces, yo veía que en Córdoba los chicos iban caminando hacia Altagracia a pedirle a la Virgen que zafen del servicio militar. Okay. Y yo era chiqui y decía, no, yo de grande voy a tener que hacer esta caminata. Claro. Sí. De grande me entero que esa Virgen era la Virgen de Lourdes, porque era una gruta preciosa, preciosa en Altagracia. Sí. Claro. Entonces, y yo después... la Virgen de Lourdes me fue conectando con amigos que son muy queridos para mí y que a todos nos une el sentimiento por la Virgen de Lourdes, que no es un azar. Entonces, Milone Cecilia es Lourdes. Mi maestro Amílcar es Lourdes. Cecilia, me muero. Graciela, la mamá de Diego Mayor, somos todos Lourdes, Lourdes, Lourdes, Lourdes. Además hay muchas... Ahora que sacas el nombre de la Virgen, viste que, por ejemplo, la de Salta, no la del Milagro, sino la de los tres cerritos, no está reconocida por la iglesia. No. Sin embargo, la cantidad... Y yo soy devota de ella, porque yo fui y sentí algo especial. La última aparición... La última es la de San Nicolás. La última reconocida por la iglesia. Y la de Meyuró, como si nunca me va a salir Meyurogi. ¿Cómo es? Esa, bueno. No, tampoco está reconocida. Es que sucede esto. No se recibieron. Fue el Papa. En un punto es un contrasentido que algo que supuestamente es puro espíritu y que vos sentís o no sentís, tenga que regirse y algo por... que no tiene difusión y la gente va. A ver, claro, algo pasa ahí. Pero es raro que tenga que regirse algo por... Pasó. Claro, que alguien te diga... Es virgen, no es virgen, pero para santa, la iglesia no católica, no. A ver, claro, no está reconocido. O sea, bueno, las devociones populares... A ver, yo soy muy devota también de una... Hay tres devociones populares famosas, más allá de la difunta Correa. Sí. Panchito, el de Salto que fuiste vos. Claro, Panchito Sierra. Panchito Sierra. Panchito Sierra era médico y te curaba con agua de pozo, la del Salto. Uh-huh. Y bueno, y si yo cuento esto, la Iglesia Católica dice, no está reconocido. No. Panchito Sierra, después viene la hermanita ahí, después viene la Madre María, que es la película de Tita Merelo, y cuando la Madre María está muriendo, predice que van a ser la hermanita Irma. Sí. Entonces, esa trilogía de devociones populares, yo en mi casa, que tengo el altar, que tengo todas las vírgenes que se te ocurre y todo, tengo a Panchito, la hermanita Irma, y ahora me falta la Madre María. ¿Cómo se llama? El hijo de Irma, ¿cómo se llama? Que es hermoso. El hermano Miguel. El hermano Miguel. El hermano Miguel. Ahí tenés. La familia. Lo hace. 7:49 de la mañana. Estamos aquí en el Cruz del Moro en este jueves 18 de octubre. Ya no podés mandar tu mensaje de WhatsApp, ¿eh? Si todavía no lo hiciste, 113-700-0100. Y acordate, mamarrachi, sí, que hay que bajarse la app de la 100, ¿eh? Claro, 100 Radios Play. Muy bien, ¿eh? Para escucharnos desde cualquier parte del mundo. Hola, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy lindo. Les mando besos, Marcela. Gracias. Y a todos. Gracias. Besos. Gracias. Besos. Besitos. ¿Qué pasa que no vino Marcelita Pero Tauro? Pero acá estoy, mi vida. ¿No te conoces? ¿Cómo dice? Minutos faltan para las 8 de la mañana, 18 grados, 2 décimas la temperatura. Una mañana que, bueno, viene con las complicaciones de la lluvia, el granizo en algunos lados. Bueno, ¿cómo está arrancando esto? ¿Ya llegaron al colegio? ¿Sí? ¿Los chicos se levantaron bien? ¿Se les complicó? ¿Desayunaron como tiene que ser? Bueno, compartí tu foto o tu video de este momento, de este nuevo día, llevando a los chicos al colegio, llegando, despidiéndolos en la puerta. Hacelo entrando a la100.com.ar/entretodos. esa nueva está clavada y ya no se puede cambiar. Es que no hay otra igual, ya no se puede cambiar. Mañana 3 minutos, 17.6 la temperatura. Bajó un poquitito. ¿Hasta dónde va a llegar, Costita? Hasta 25 grados en el día de hoy, bebé. 25, papi. Estamos haciendo el Club del Moro en la mañana de las 100. Y a todos los que en esta hora, las 8 de la mañana, que es una buena hora, están yendo para algún lugar o volviendo, a todos en este momento le decimos que suban el volumen, suban el volumen. Sí, sí, sí, subilo, subilo. Porque el amor de música ligera. Chicos, atención, estamos de festejo. Coto cumple 48 años, mi edad, papi. Y tira la casa por la ventana. Van a celebrar durante todo el mes con megas ofertas imperdibles. Pero qué buena noticia. Marce, contame un poco de qué se trata. Además de las mejores ofertas y el más amplio surtido, sigue el sorteo de los 1000 changos de 10.000 pesos cada uno. Participar es muy sencillo. Con la compra de 500 pesos o más, la cajera te dará un cupón que lo tenés que cargar en coto.com.ar sorteo y listo. Ya estás participando y podés ser uno de los 1000 ganadores. Apúrate, tenés tiempo hasta el 31 de octubre para participar. Ah, bueno, verdaderamente este cumple Coto es una fiesta entonces. Por supuesto, papi, porque el cumple Coto, los regalos son para vos. ¡A vos! ¡Bien, muy bueno! Llegó el momento para participar por los regalos que tenemos hoy. Tenemos 4 entradas para los Cine Hoyts, ¿sí? 4 entradas para los Cine Hoyts. Y también tenemos el ventilador de Adrogué Ventilación. Es el momento de llamar al 5167-0100. A partir de este momento, papá Pau. Ya, ya, ya. Toda la gente comunicándose. 5167-0100. Dale, Bueno, recuerden a aquella mujer que se quedaba horas despierta hasta que nos durmiéramos cuando éramos chicos, que nos levantaba cada vez que llorábamos sin ningún motivo, o que cuando estábamos enfermos se quedaba a cuidarnos sin poder dormir bien. Se acerca su día, se acerca el Día de la Madre. ¿Y qué mejor regalo para mamá que un buen descanso para compensar todas aquellas noches de insomnio? Sobestar nos acerca a un increíble promo para regalarle a nuestra mamá el descanso que se merece. Comprale un Boreal Bambú con 20% de descuento. Aprovecha esta promo increíble y regálale a mamá un descanso, el que se merece. Y además, con la compra de cualquier producto de Suavestar durante este mes, podés participar de un sorteo para disfrutar de la increíble obra de teatro Siddhartha. Ingresa al Facebook de Suavestar para conocer los comercios adheridos a la promo o también a través de la web suavestar.com.ar y hacele a tu mamá un doble regalo. Suavestar, elegínos con los ojos cerrados. Club del Moro, esto es el Club. Cambian todo el día. Esto ya... escuchas a otro. Cha, cha, cha. I'm on it, get on it. The chips are on fire. You know I need it much closer. I'm treading just a little. I'm a step on it, electronic. The chips are on fire. I'm much deeper, a sleeper. I'm waiting for the final trip. 8 de la mañana, 16 minutos, 17 yippee! Grados, 6 décimas la temperatura. Yippee, yippee. ¿Cómo es? ¿Cómo hace? ¿Repusieron el agua del termo ya? No, no, no. Me lo hacen reponela, a propósito. ¿Por qué no la reponés? Yo llego y no tengo ¿alguien mate? Alguien tendría que ir a buscar. Me lo hacen a propósito. ¿Alguien? ¿Pero para qué sirven las tandas ¿alguien? Comerciales? ¿No están para eso? No, charlamos, chusmeamos. ¿Producción? Claro. Sacamos el cuero a vos, querido. Cuando yo llegué, alguien había usado la última gota del agua. No queremos. Pará, ¿querés, ay, querés que vaya siempre Nacho? Igual. Y por supuesto. Nacho está en su mundo, ¿viste? Siempre. ¿Quién va? ¿Qué pasa, chicos? Bueno, voy yo, yo voy. No, voy yo. Ahora no importa, no importa. Voy yo. No. Tenemos otra responsabilidad, que es la del aire. Chicos, hay que trabajar. Lo que pasa es que estaría bueno para acompañar el desayuno riquísimo que nos mandó Esperanza Galeano, le agradecemos. Ay, sí, muchísimo. Claro, la gente de Dulce Esperanza. En Instagram, dulce.espe. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, riquísimo. Muy, muy rico. Muy rico todo, ¿eh? Besito. Rega. Gracias. Qué mone, quiero comerme también unos jamones. Anchuelos. No sé si se enteraron que este martes se cayó YouTube. Sí, ah, sí. Porque digo, sí, me la agarré con el celular, me la agarré. YouTube. Menos caídas que Neymar, me dijeron. Pero Bono. No. No, sé. YouTube no. YouTube. Claro. YouTube. Se cayó la plataforma. Claro. Pero ¿por qué? ¿Ustedes usan mucho? Yo no uso nada de YouTube. Hijo. Yo de vez en cuando, sí. Para buscar caragotes. Mi hijo todo el tiempo. Claro. Sí. Y con los nenes, sí, muchas cosas infantiles. Sí, pero él tiene 31 años ya. No, pero para Majo, para él. Tómese el pelo, Rashi. Se tomó el pelo, Rashi, ¿eh? No, mantras. No, fue mamarrachi, Ignacio. Perdón, tenés mantras también, es verdad. Tenés oraciones. Ah, sí, videos musicales. Mantra corta. Marcelita y Costa, mucho de mantra. Claro, yo mantra y si no, for example. O sea, por ejemplo. Gracias. Canciones. Claro. El piberío escucha mucha música en YouTube. Sí, sí, claro, sí. Claro. Sí. Pero porque ponele. Yo cuando busco una canción en YouTube es porque quiero un registro en vivo, que no hay. Claro. Esa cosa. A ver el recital, claro. Y aparte te va llevando. Y salió canciones. El sol. El bebé está mirando extrañado, le cuento a la gente, pues salió un sol terrible. Sí. Ah, sí, ¿qué pasó? Sí. Y le mando un beso enorme a Matías Bertolotti, el meteorólogo de TN, sí. Que dijo: 8:15 sale el sol. Mira, qué bárbaro, como en Rusia. Eso es tener contacto. Rusia, tal cual, sí. Bueno, el tema es así. Se cayó YouTube el martes, la plataforma dejó de funcionar. ¿Se levantó? Sí, ya se levantó, se hizo nanana, sana y siguió adelante. El tema es que mientras estuvo caído YouTube, sí. Hubo otras plataformas que subieron. ¿Por ejemplo? No, básicamente el consumo de sitios porno. ¿Cómo? Ah, bueno. Claro. Y cuando la gente está aburrida... Y sí, no sabe ¿cómo? Dónde meterte. Vos querías ver un video. Por eso ayer cargaba lenta la página. ¿Viste? ¿Viste? Estás ahí. No en YouTube. No podés ver mantras. No podés ver videos. Nada, claro. Póngase a limpiar. Póngase a limpiar. Póngase a estudiar. Ordene los libros. No. Duerma. Claro, duerma. Vos querías ver ese tutorial, con su familia. Comuníquese con su familia. No, mírese a los ojos. Mírese a los ojos. ¿Para qué si tenés páginas porno? Claro. Vos querías ver el tutorial y terminaste. Pero no la ven igual. Qué buena la que me pasaste el otro día, bebé. Aparentemente, el tema es así. Se cayó YouTube el martes y las plataformas que tienen los videos porno... subieron. Aumentó un 21%. Ah, es mucho. El IVA. El tráfico. Y coincidió con el momento que estaba caído YouTube. Así que la cuenta... ¿Vos decís que es una conspiración de las páginas porno? No, es una cuenta muy fácil. No, dejó de funcionar YouTube, la gente se fue al porno. Pero la gente no se dio cuenta que dejó de... Yo digo, ¿qué pasa que no anda YouTube? Bueno. Pero no es que... La gente que está... ¿Te diste cuenta que no andaba? Buscando YouTube. Justo. No es que esté buscando porno. Entonces, ¿por qué? Porque podés buscar otra plataforma de video de música, claro, no sé. Entendí. Bueno, porque a lo mejor lo raro todo termina en el porno, digamos. Lo raro es que mientras un 21% más estaba garchoteando, había otro que estaba sacando el promedio. No. Sí. La vida es así. Hay gente para todo. La vida es así. Alguien lo tiene que decir. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor, y esto lo estuve leyendo ayer y es interesantísimo, a pesar de que para mí es medio incomprensible, la gente busca en las plataformas entretenimiento, sí, información. Por neta. Y a veces busca placer nada más. Y, sí, por acá viene el asunto. Pleasure. Porque claro, yo digo placer y todo el mundo hace la conexión con los sitios porno. Claro. Pero hay otra manera de buscar placer. Claro. Creció mucho la tendencia en los últimos años de algo que se llama ASMR. ASMR. Es una sigla en inglés. O sea, y que se vincula con videos que se buscan mucho en YouTube, pero también se difunde mucho en Instagram. La sigla en inglés significa Autonomous Sensory Meridian Response, algo así como respuesta sensorial meridiana autónoma. ¿Qué son esos videos? ¿Qué son? Son los videos que te da placer verlos. Ah, bien. Por ejemplo, están muy de moda los videos de gente cortando jabón. Sí. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Vi, el otro día me colgué porque Violeta Urtiz Berea sube todo el tiempo esos videos en las historias y me colgué viendo. Ay, y te relajó. Qué placer. Gente cortando jabón. Videos de queso, jamón, de queso fundido, queso derretido cayendo sobre una hamburguesa. Eso está bueno. Sí. Gente de videos de gente amasando una masa, por ejemplo. Claro, hundiendo los dedos. Sí. Claro. La sensación. Parece que se está estudiando porque los videos que tienen estas calificaciones, ASMR, ustedes los buscan así y aparecen millones de videos. Millones. Te libera la endorfina. Parece que te provoca algo en el cerebro. Y algo ahí que... Hablan de orgasmo de cabeza. Serotonina. Hablan de... Dicen que tiene una manifestación física. Dice, hay gente que mira estos videos y siente como un hormigueo en el cuero cabelludo, la columna vertebral. Llama al médico. Es ver algo que te da placer. Yo tengo unos que me encantan. ¿Qué miras? Grano. Ah, los que revientan granos. Reventadores de grano. Reacciona, me apasiona. Yo puntos negros. Salen como unos chorizos de grasa dura. También me da todo ese cosquillito, cosas. Saben que es un asco eso, ¿no? Placer, es un asco. No, sí, es un asco, pero nada que me dé más placer. ¿Y en serio miran esos videos? Me encanta. Y bueno, antes cuando estaba vivo el viejo Tagliani, yo llegaba los domingos, lo sacaba el sol. Agarraba rollos de ese papel y grano. Me encantaba. ¿Por qué? La nariz, todo. Pero es lo mismo que yo miro videos de gente sacándose cera de los oídos. Y bueno, cada loca con su tema. Pero eso es un asco. Con respeto, chicos. Respeto. No, y aparte a mí me gusta. A ver, a mí me gusta mirar videos de maquillaje de ojos. Sí, también me gusta mirar casas. Ay, qué lindo eso. Eso me gusta, a mí también mirar casas. O alquilar de casas o compra de casa o la decoración de casa. Una que sale 2 millones de dólares que nunca vas a comprar y la mirás. Casas raras, viste, afuera o eso. A mí me gusta mirar sillones. También, necesito uno de 3 cuerpos para casa. Sí. Mis sillas, necesito 4 sillas para casa. Majo me está mostrando un video de puntos negros. Puntos negros. No, ser Rosy. Es de lo más asqueroso que hay que ver vida. Qué. No, qué un placer. No, es tremendo. Bueno, entonces vos miras sillones. Sí. Vos miras casas, Marcela. Sí, miro, o lugares de vacaciones, por ahí playas y eso raras. Pero no es medio como flagelo, porque uno a lo mejor no. Porque lo visualizas. Porque me transporto. Los Tritauro. Tritauro. El próximo destino, Marcelita. El próximo destino, miro. O sea, no, pero las casas me encantan, mirar decoración y eso. Ay, qué hay bien. Un programa también. Pinterest. Pinterest es lo más. Sí, sacas ideas para tu casa y todo eso. Sí, no conozco a nadie que aplique las ideas. No, no. Yo. Es muy del universo femenino decir esto. Nena, para yo le hice el cuarto de las nenas de Pinterest, lo saqué. Y contó Juan que las nenas ahora están felices durmiendo, que antes les costaba más, ¿viste? Los duermen hombres, en su cuarto. Ahora, a ver, Majo, gracias. Hace media hora que me está mostrando videos de... ¿Pero por qué es el placer? ¿Videos de qué? De extracción de puntos negros. Perdón, ¿de qué parte del cuerpo es eso? ¿Qué es una teta? Estaba pensando no sé. Lo mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora, perdóname, esto lo mirás cuando estás sola, imagínate. Le sale un chorro de... No, es desagradable. Porque no lo mirás adelante de gente, ¿o sí? Ah, no, sola. Adelante de Juan. Le decís a Juan, por ejemplo, che, fin de semana, ¿no? Ay, Juan no tiene ni un grano, me da una bronca. No, pero sí. Déjalo. Che, en lugar de mirar una película. ¡No! Mirá cómo sale. ¿Nos tiramos a mirar videos de granos explotados? ¿Le decís así? Roquefort es eso, ¿eh? Basta, chicos, basta, basta. Y me da un poco de arcada, pero... Pero le gusta. ¿Sentís ese cosquilleo que dice él o no? Ay, qué placer. Le gusta pero con arcada. Lo, insisto, ¿lo haces delante de la gente esto? ¿Lo mirás? No, esto lo... Cuando nadie me ve, lo hace. Exactamente. ¿Qué hacen ustedes cuando nadie los ve? La paja. No, no, es un chiste, es un chiste. No. Yo lo que hago mucho es mirarme los dientes. Todo el tiempo. Espejo todo el tiempo me miro. ¿Espejo de ascensor, ponele? En cualquier lado que tenga reflejo, un vidrio, lo que sea, me miro los dientes. Yo lo mismo. ¿Por qué? Porque quiero que un día sean blancos. Algún día. Y ella piensa que es algo. Así como me miro la panza, que tengo la esperanza que un día me la mire esté chata. ¿Va a pasar eso? No, bueno, ¿para qué? Yo la panza me miro también, eso es coincido. Pero también cuando nadie te mira, cuando nadie sabe, haces ese tipo de cosas. Sí. Pero los dientes tengo la misma esperanza que yo. No, yo por ejemplo, ascensor canto. Cantás. En el ascensor, entonces a veces me bajo y vengo embalado cantando y... Señora, ¿qué tal? Buen día. Pero vos cantás muy bien. Sí, bueno, claro. Bien, pero como un loco sale el ascensor cantando. Pero vos cantás muy bien. Gracias. Otro día hice algo que no hay que hacer. ¿Qué? Que es cuando pasa... Mi ascensor tarda bastante. Entonces, sí. Cuando vi que venía el ascensor, lo abrí. Ah, no, ¿eh? Cuando estaba pasando. Sí, y mi vecino se había cagado de un modo. Ah, no, claro. ¿Qué? No. Siempre con cosas finas. Pobre hombre, que Dios lo tenga en la sala. Ah, pero venía ahí en el ascensor. No, no es que te dejó el aroma, estaba el señor ahí adentro. Él venía. Tenía tranquilo. Pero yo lo agarré, me entendés que le abrí de golpe. Bajada. Él no pensaba que alguien le iba a abrir la puerta. Y te lo tuviste que fumar en pipa. El señor es mi cago. Nada. Hice nada, qué tal, como si nada hubiera pasado. ¿Qué le voy a decir? Yo me saco los pelos de la barba así de... ¿Te los arrancás? Sí, no. Eso es patológico. A veces me pasa, me pongo nervioso. Sí. ¿Vos, Lizzie? No, yo les quiero contar, porque hay algo que me encanta, pero que no me gusta contar. Nadie no hay problema. Mira, nadie te va a obligar a que cuentes algo que vos no querés. Pero pará, ¿es algo que ya contaste en esta radio alguna vez? No creo. O sí, puede ser, pero... Porque yo conozco una intimidad de Lizzie que contó acá y no la voy a contar yo. A ver, decime si yo te digo si es eso. ¿Qué podrá ser que no? Ah, no, eso. Que le da vergüenza. Eso puede ser. Pero no es tan chancho, pero... No tiene por qué ser chancho. No, es que lo mío sí. Claro. Una me gusta, las dos cosas suceden en el toilet. Pero una, la que me da menos vergüenza, es... Tocador. Me gusta como hacerme la mina, ¿entendés? Claro, como que hacemos eso. Como que me estoy poniendo... Me gusta ponerme de toallita así. No. Está bien. Es un titulazo. No uso. Está bien. Me encanta. Está bien. Bien, bien. Pará, doy fe de eso. Peor sería un tampón. ¿Para así qué? Que está bien. No sé, me encanta. No, primero me encanta parar, ¿no? Porque está perfumadita y me encanta. Te había mandado acá a la radio un montón. Sí, ¿no? Me mandaron un montón. Sí. Porque tengo miedo de que me siga saliendo... Bien, listo. Suficiente. La otra. Hasta ahí. Bueno, y la otra es... ¿Qué? Una es de muy mujer y la otra creo que es de muy varón. Me gusta cepillarme los dientes y... No, está bien. No es necesario. Hasta ahí, hasta ahí. Pero yo lo que digo es bueno porque ganas tiempo. Es eso. Sí, matas dos pájaros de un tiro. Perfecto. Es necesario. Perfecto. A veces. Tomen nota para el día que vayamos a la casa de Lizzie. Tomen nota. Nunca van a ir a la casa de Lizzie. Yo estuve 5 días con Lizzie en Carlos Paz y con Pablito de Menudo. ¿Cuando vos le mirabas la cola a la Floppy? Sí. ¿A la Floppy? No, pero es cierto, favor, pasamos un fin de semana los cuatro, Floppy, Lizzie, Nacho y yo. Ajá. Y la casa era muy linda, por supuesto, porque Lizzie es una figura, la habían alquilado en Carlos Paz una casa muy grande. Mansión. Y el baño, era un baño enorme. Y con Nacho nos daba mucha intriga porque habían... Pero no, había dos baños igual, ustedes tenían otro. Bueno, nos mandamos al tuyo y habían perfumes, cosméticas y toda una torre de toallitas femeninas. Ah, sí, por eso que te cuento. Qué lindo. Por eso damos fe de ese testimonio. Sí. Qué lindo argumento de película, es casi de una de los bañeros. O sea, un fin de semana, Lizzie, Floppy, Pablito y Nacho. Brigada Z contra los ninjas. Sí, más o menos. ¡Salgan del agua! Mismo fin de semana en el que Lizzie aparecía a la mañana con... ¡No! ¿Con qué? Vestidito cortito, pijama, con un... ¿Cómo se dice? Baby doll. Baby doll. Un baby doll. ¿Un baby doll? No tengo retorno. No entiendo. ¿Baby doll? Un baby doll a la mañana nos recibí, así con unos mates bien sexy. Yeah, sensual. Y Nacho hacía 180 grados y la relojeaba cada vez que se iba a la habitación. Ah, a Lizzie, no a... ¡Apa! Bueno. Ah. Es mentira. Estamos conociendo otro costado. Y después se iban a los karting. Éramos dos nenes. Tanta inversión, Lizzie, para nada. Era como que me vinieron los... Como yo era en mi Winehouse y ellos eran mis sobrinitos que vinieron a visitar. Los primitos. Bien, gran fin de semana. Mami. Para vos. Fin de semana de locura. Gracias por compartir igual ese secreto de eso que haces cuando nadie te ve. Sí, la verdad que es hermoso lo que nos contaste. De cierto. Tan íntima, tan tuya. ¿Sabes qué hago, bebé? Ayer descubrí. Pero bueno, yo vivo sola, entonces nunca me ve nadie. Claro. Ah, claro. Pero igual hay cosas que uno hace escondida aún estando sola. Pero he descubrido... Descubierto. Ah, como les agarré, ¿no? Me gusta poner una serie y ponerle el subtítulo y hacer el playback. Es muy enfermo. Ver si llegás a hacerle el doblaje, digamos. En vivo. En castellano. Para nadie, claro. Ayer estaba mirando Las Chicas del Cable. Sí. Y... En español, claro. Y por eso, entonces... Ah, les hacías el... Está en español. Pongo el subtítulo, entonces leo el subtítulo y cuando la actriz lo va a decir, yo también lo digo. Ah, está bien. Bueno, pero es una manera son de desafíos que me hago también a mí misma. Ah, cero psiquiátrica. Ay, bien, me bien, sale bien. Genial. Desafío actoral. Sale muy bien porque era una escena donde la mala... está sufriendo y hasta que sube al auto, y cuando sube al auto mira como diciendo lo logré. Bien. Y bueno, y me salió muy bien la escena, mejor que a ella, creo. Honestamente. Qué bueno. Honestamente. Ah, no, tenés la chica del cable. Y también un acto mío en soledad desde que tengo 8 años, la pinza de depilar. Ah, bueno, ok. Yo a los 8 años empecé con la pinza y no paré más. Es más, abajo de la cama escondía comida y la pinza de depilar. Una vez que agarras la pinza no parás. No, es un camino de ida. A mí me pasó porque yo con las cejas. Vos te haces perfilado, Emiliano. Yo hago perfilado acá. ¿Te depilas las cejas? Te la depilan en el canal. Ah, dice. Sí, me empareja. Si no, parece un halcón. Mirá lo que saco. Yo me saco. Nadie te pide tanto, tranquilo. El corte de cara te favorece. Yo sé que la producción pidió colaboren todos. ¿No hay algo que hagan que tenga que ver con su sexo, chicos? Nadie se tira pedos. El sexo no tiene que ver con los pedos. No, bueno, este con la pincita de depilar, el otro con... Paren, sí, yo debo confesar que te hago mucho guitarra de rock and roll. O sea, solo. ¿Mucha batería o guitarra? Sí, lo que sea. Paso, en el living hay un espejo, paso, ahí está el espejo y hago... ¿Entendés? Te hago un... Ah, bueno. Claro. No puedo creer. No te hago un Freddie Mercury porque es mucho. Pero sí, sí. ¿Cómo uno pierde eso? Porque los chicos lo hacen todo el tiempo, aún cuando hay gente... Y bueno, algunas cosas mira las mantenemos. Claro. Eso es lo que hago, ¿no? Pero... Los pedos. Igual saquen el teléfono a Majo porque hace 10 minutos que está mostrando videos asquerosos. No, no puedo parar. No puedo parar, Lizzie, no puedo parar. Ya, chicos, acá les habla Tete de Open Door. Estoy yendo a estudiar. Les cuento, estoy terminando el secundario. Les mando un beso enorme, Lizzie. Sos lo más, todos, en realidad. Los escuchamos siempre. Les mando un beso enorme, enorme a todos. Un beso para los Open Door. Beso. Hola, Club Almoro. Soy Mauricio de Corrientes, de un pueblito llamado San Luis del Palmar. Bueno, muchas gracias, Lizzie. Sos una genia. Sí. Te quiero. Hola, buen día. Soy Juan de Chajarí, Entre Ríos. Les quiero mandar un saludo. La verdad que siempre lo escucho. Y un saludo para Majo, que tiene la voz más sensual del mundo. Hola, chicos, buenos días. Un gran saludo para todos. Me alegran mucho las mañanas. Son lo más. La verdad que son lo más de la radiofonía argentina. Los quiero mucho. Suerte. Un beso. Luz del Moro. Recién llego a trabajar. Trabajo en un edificio, soy de Mar del Plata. Mi nombre es Vale. Besos a todos. Besos, y Vale. Me encanta la radio. Beso, mi amor. Buenas, Club del Moro. ¿Cómo están todos? Acá de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Un saludo desde la panadería para todos ustedes. Chau, chau. Abrazo. Hola chicos, buenos días. Los estoy escuchando y mi hija de 8 años se pasa mirando videos de esos, de los jabones que nombró recién, jabones que le pasan el cuchillo y caen de a pedacito y hacen un ruido que ella dice que le gusta y se pasa mirando esos videos. Lizzy, Maju, yo las rebanco. Yo también, no puedo evitar ver esos videos de extracción de puntos negros por brúnculos. Son lo más, son lo más. Desearía ser yo la que estuviera sacando el punto negro del video. Hola, hola, hola, buen día. Hola. Estamos acá desde Ushuaia, desde un supermercado y bueno, mirá, nada, les agradecemos todo lo que hacen. La buena onda que ponen. Sí, nos reímos, nos escuchamos las risas de góndola en góndola porque no nos damos más de la risa. Un beso grande, gracias por todo. Beso. Qué cosa rica. Muchas gracias. Qué cosa rica. 8:35. Basta con esos videos. Sácame esos videos, basta, por favor. Vamos a poner más ahora. Es un asco. Sos una mujer grande ya. No, no. Hay gente que tiene unas cosas en los oídos. Basta. No, no. 8:35 minutos. 17 grados, 6 décimas la temperatura. Costita, la tormenta amenazó. Storm. Vino. Vino pasó con todo. Y se fue. Hasta granizó y se fue. Y la despedimos. Hasta el sábado de la mañana le decimos chao. No. Increíble. Es lunes. No. Hasta el lunes despedirla. Podemos hacer decretalo, algo. Decretalo, Tauro. Increíble. Marcelita. Sí, vamos a, mira, vamos a hablar un poquito, porque hay un. Te voy a cambiar de tema. Por favor. Dijimos que íbamos a hablar de la princesita, le contamos a la gente, que confesó en una nota que el amor de su vida fue el Kun. Karina. ¡Apa! Karina. Pero ahora me interesó más otro tema, porque hay un escándalo muy bizarro que a mí me gusta mucho. Mar del Plata va a estallar este año, pero ¿por qué? No sé si de espectadores, pero de escándalo seguro. Va a haber. Piña de todo. ¿Alguno va a estar en Mar del Plata? ¿Lizzy va a estar en Mar del Plata este año? No. Lizzy va a estar en Buenos Aires. ¿Costita? No, sabemos. No. ¿Costita puede ser? No. ¿Sabés tu ¿qué? ¿Tu verano cómo va a ser? ¿Sabés todo? Sí. Fin de semana, capaz. Claro, capaz que voy, va a estar Cecilia, Anito, que son mis amigos. Sí. Va a estar pero Diego. ¿Trabajar acá? ¿Trabajar acá en la radio, en la 100? No, acá en Buenos Aires, digo, además de teatro. No quiere hablar, tiene muchas propuestas. Perfecto. No, ¿sabés qué pasa? No, esto no es chiste. ¿Para qué me meto? No, Taurito, ¿sabés qué pasa de verdad? No, concreto, nacin. Lo tenés cerrado, claro. Concreto, nacin. Concreto aquí y a la noche de Intratables, que no es poco. Por bien. Supuesto. No, muy bien. Bueno, después Plata. Ampliaremos. Pero en Mar del Plata, tú sabes que temporada. Se firmó, por eso digo, Costa me va a ayudar, porque se firmó contrato la familia. La familia no es la de Tinelli, es Santiago Val, que cambió el color de pelo, el verde lo puso en un caoba sadaí. Lindo, mucho más sentador. Claro. Sí. Para la edad de Tono Malbec. Su hijo. Y Fede Val y Carmen Barbieri. Carmen claro. Ya hay un escándalo. ¿Por qué? Porque ya. Abandonaron al productor anterior, Alzúa. O lo dejaron tirado. Alzúa era un pisero. El pisero. El pisero de Mar del Plata que hace 3 años que la viene produciendo, a Carmen. Ha puesto mucha plata. ¿Era, era su familia? ¿Fue el novio o no? No, Alzúa no. El novio era otro que era sáquenlo, sáquenlo. Barquillero. Vaquiller, Barqui, sea algo así. Creo que, no sé si me equivoco, pero me parece que Omar Suárez también estaba... Por eso, ahora empleo. Ah. Omar Suárez también está dolido, claro, para trabajo. No decir enojado, porque Santiago Val, la obra se armó... A ver, Fede Val abandona a Nito Artaza porque le dice, mira, la verdad tengo la oportunidad de hacer esta revista con mis viejos. Claro. Mi viejo, como está flojito de salud, qué sé yo, no sé cuánto tiempo... Entonces, Nito le dice, lo comprende, viste que es medio casi hermano de Carmen, y dice, anda. Yo le pregunté a Carmen si ellos habían tenido algo. Nito, para mí sí. Yo había tomado unas copas de más, lo confieso. ¿Carmen qué te dijo? Carmen me dijo que de ninguna manera, que fueron hermanos del día que se conocieron, que han dormido juntos en la misma cama. Bueno. Y que nunca pasó absolutamente nada. Era adulterio. Nito, por favor. No. Para. Está bien que la estábamos vistiendo de novia. Abro paréntesis. No. Para. Porque, ¿qué dijiste en la misma cama? Me hiciste acordar que ayer estuvo... ¿Qué pasó en la misma cama? Ayer estuvo Pata Villanueva. No. ¡Apa! Abro paréntesis. En Intrusos, ¿sí qué contó? ¿Con Nito? Que salió. No, con Monzón. 7 cinza. Cinza. ¡Ay, Dios! Me levanté y me fui. No podíamos creer. No, para. No puedo acreditar lo que le dijo. Moria le dijo, yo sabía de cuatro cinzas, pero siete cinzas. No, siete cinzas es imposible. Sí. No, después de una pelea encima. Llamen a un doctor, ¿no? Esto es imposible. Vuelvo a Carmen y Coso. Espera, que. Para que Nacho no entendió. Nacho no estaría entendiendo. Siete cinzas es una barbaridad. Cinza. Nachito. Sí, ya sé. Y cuatro con Susana. ¡Pic! No, puede ser. Eso contó Moria. Bueno, no importa. Volvamos a lo nuestro. Volvamos a Carmen. Siete sin Susana. No puede ser. ¡Lizzy! Para, ¿cuatro ella? Ya. Para. No, cuatro. Moria dijo, yo sabía que con Susana tuvo cuatro cinzas. Cuatro cinzas. Claro. Pará, dejen de decir pavada. Con pata siete. Con pata siete en Mónaco, no, por ahí. Siete, Carlo, por ahí. Siete en Carlo, Monte Carlo. En Monte Carlo siete cinzas. Monte Carlo. No puede ser. No, algo tomó. Puede ser, bebé. No puede ser. ¿Sabés lo que era de Monzón? Sí, ya sé. Estamos hablando de Monzón, pero siete cinzas. Por más que seas un atleta de alto rendimiento, siete cinzas. Boxear. Bueno, volvamos a Carlo. Dicen todos con la misma. A Carmen Barbieri. Volvamos a Carmen Barbieri en Mar del Plata. Entonces decíamos que Omar Suárez de Cocodrilo está muy enojado porque el año pasado, la verdad que hace 2 años que lo vienen contratando a Santiago Val, y a último momento Santiago Val dijo, me voy a hacer la revista con Carmen. ¿Qué hizo? Le contrató a Yelén Paleo. ¿Quién hizo eso? Le gustaba mis tetas, le gustaba mi personalidad. De mí. Entonces, pero pará, Taurito, no solo eso. Santiago, que no tenía trabajo ni nada, Omar lo contrata, le hizo de enfermera, la mujer de Omar Suárez, dijo la Guana ayer. Y, pero es la familia. Pará, no, y hay otra más. Santiago se les descompone en Termas y se viene Cassandra desde allá con Santiago. Bueno, todo eso. A su vez, Santiago flirtea con una chica. Sí, flirtea. Desde el verano, que la madre se la presenta, la madre, mi hija está enamorada de vos. Que eso. Entregó, le promete. ¿Cuántos años la chica? 20, 22, 21, sí, 22. Por ahí. Bueno, salen durante este tiempo a comer y él le promete a la chica, que no me acuerdo el nombre, que iba a estar en el show de Cocodrilo. Claro. Que él iba a ser Cocodrilo. ¿Qué hace? La piba se toma un avión, se va a Miami a comprar strass. Claro, para tener ropa. La chica de Cocodrilo. La chica se entera por los medios que el señor Santiago Val no va a estar. No. O sea, le rompió el corazón. Bueno. Y la billetera, pobre mujer. Estamos viendo ahí un patrón familiar. Son tres abandónicos. Claro. La chica se cambió muy bien, el nombre. Muy buena deducción. La chica se cambió el nombre. Sí, ¿cómo se llama? Y ahora ella se puso el nombre artístico. Norberto. No. No se llamaba por él, Florcita, y ahora se llama Florcita Val. Pero no Val con B larga, con B corta. Con B corta. Entonces, Omar Cocodrilo presenta... Como Karinara. Claro, el reencuentro de Val con Ayelén Paleo. Ah, polémica en el Val. Qué país hermoso. Es hermoso. Pero lo lindo que yo, conociéndolo a Omar, Ayelén Paleo va a ser ese cuerpo nuevo que se hizo. Divino. Y lo va a pasear adelante de Carmen, de Santiago. Claro. Algo va a pasar. Acuérdense que esta temporada se vuelve. O sea, no termina. Por favor. Bien. Ahora me dan ganas de ir a Mar del Plata. Claro, quiero ver. Hay que ir a ver. Al Picero. El señor del Val. Al Picero lo dejaron. Falta hacer la nota con el Picero. Claro. Porque Marín dijo, pregúntale a él, dijo Marín. 5K. Acá lo importante es que está entrando un solcito por la ventana de aquí de los estudios de la 100. Humedad, papi. Impresionante. ¿Hasta cuánto va a llegar la temperatura hoy? 25, amor. 25 grados, va a estar hermoso. Me gustó que Emiliano dijo 5K, me hiciste acordar a 7 cinza. O sea, 7 cinza, 5K, claro. Después de los 5K, un 7 cinza. De la mañana 00:00. En punto. Puntualmente, punto, le damos la bienvenida a Guido Casca. Bueno, Casca. Animal. ¿Animal le dijiste? Guido, tengo que empezar la mañana con una duda que me cargó media noche. Sí. ¿Qué duda? Ayer vi a Jay Mamón haciendo Johnito Link. Sí. A Marengo haciendo Gilda. Sí. ¿Viste el programa? Abajo decía, la dupla gana 100 mil pesos. Sí. El famoso gana 100 mil pesos, Guido. La dupla. Y nosotros estamos acá perdiendo el tiempo y no nos llamaste. Olvídate. ¿Qué hay que hacer? Perdóname una cosa. Vos ya estás en el próximo envío. ¡Ah! con un personaje. Pero a ver si nos entendemos. Pero Costa, venía a hablarte de eso. Mirá que. Tenés acá que, a Sandra Celeste. Qué rápido, rápido que es. Que te agarra el vuelo. Así hizo la cara. Así hizo vuelta la cara. Vuelta te no, hace, no, pero perdóname, te venía a hablar de eso. ¿Vos sabés qué dije? Menos mal que voy para la radio y me cruzo con Costa. Ojalá me. No, yo sé que vos saliste de tu casa diciendo, ojalá me la cruce. Es mal. Ojalá no se tenga que ir. Es un tema para hablar cara a cara, claro. Es más, no puedo entender esa exclusividad que tenés con Canal 9 porque Maju, por favor, vos, podemos hablar, por Dios. Yo tengo que. A mí ustedes me frustraron el sueño. Viejo. Se abrió la puerta de los reclamos. ¿Qué pasó? Abelo. ¿Te frustramos el Abela. Sueño? ¿Cuál? El señor Queller. Yo hice un ¿y gran. Queller es bravísimo. Hizo un buen casting, más Maju. Lindo. Sí. Yo no quedé en Tu cara me suena. Ah, ¿no quedaste en Tu cara me suena? No. Cuando era de, claro, el programa de Telefe. Bueno, ¿pero sí, por qué? ¿Qué? ¿Tuviste que ir al casting de Tu cara me suena? Sí. ¿Y qué tuviste que qué hacer? ¿Qué hiciste? No quedaste. No quedé. Pero si ahí no es que tenés que quedar. ¿Vos sí. Que... ¿Sí? Tenía. ¿Pero de qué hiciste? ¿Tenías actitudes o no? Hice muchos. ¿Pero tu sueño cuál era? Pero Maju, vos siempre tirás una... Life is Life a cabaret, claro. Pero hice Julieta Venegas, hice Sandra Mianovich. ¡Upa! Está bien, ¿eh? ¡Qué arriba! Polirrubro. Pero no quedaste ni... O sea, no saliste al aire. Me cambiaron por... No voy a decir... Por Jessica Cirio. Ahora, ¿qué...? Te lo iba a pedir, mami. ¿Cómo conozco? ¿Viste que sólida soy, papi? Es muy sólida, muy sólida al aire. Ah, pero buscaban buenas colas. Buenos cantos. ¿Qué les pasa buscaban? En esa pregunta? Tu canto me suena. No sé si te ayuda, pero yo fui a Tu cara me suena y me llevó Flavio para hacer La vecindad del Chavo. Yo dije La bruja, ñoño. Y sí, bueno, ahora el alma te amo. Ñoño y Noelia era Chilindrina. Ahora, qué feo es esos momentos que fuiste con mucha ilusión a algún lado. Sí. Algún lado, pero y no quedaste. De verdad, a mí, ¿sabés horas, dónde me pasaba? Horas cantando Limón y Sal en el espejo. Yo soñaba, Rashi, en esto me vas a entender. A ver, ¿qué soñabas? En ser elegido primero para el quemado en la clase de gimnasia. ¿En el pan y cuando, I understand you. Habían dos que elegían. Claro. Y yo decía, algún día, ¿qué casi. Eso? Se pelearán por mí. No, primero, Guido, vení. No, Guido. Guido es mío. Yo gané para queso. Vamos, Guido. Vamos, Guido. No. Y viste que te ibas con uno y el otro te agarraba de la mano. No, vos conmigo, no. Acá, vení. Yo llegué a escuchar, no me pasó a mí, pero le pasó a un compañero mío, que les quedó último el compañero mío, que éramos como el grupito que iba quedando último. Pobre. Y quedó último, y los que le quedó dijeron, ah, bueno... Pero si nos quedamos con Johnny, nosotros tenemos el saque. O sea, no le compensaban. Le compensaron. Y Johnny fue contento igual a jugar al quemado. Yo llegué a escuchar, no, andá con ellos y jugamos con uno menos. Es durísimo. Una Navidad Papá Noel me trajo una pelota de fútbol 5. Yo hice ataque, araña, caminaba para atrás, me arrancaba el pelo y mi padre, que se ve que tenía contacto con Papá Noel, dijo, y también le trajeron el inflador como para compensar. Bien, bien, papá. El horror. Guido, ¿y no eras elegido? No era elegido en el quemado al principio, después me fui ganando un lugar más al medio. Pero ya eras famoso ahí. Pero yo el primero no corría. Quique Clavesol, tampoco es claro, que... Era, o sea, era al revés, en la primaria era complicado eso. Quique mitad de tabla era. Yo cuando salí desnudo en el programa, en Clavesol... Claro, bajaste a los casilleros. Cuidado, ¿no? Igual. O sea, yo llegué al otro día y me dijeron, ¡saliste en pelota! O sea, todos los en nenes... En esa época que no soy, claro. No era lo mismo que hoy. Para que no crean que la vida de las estrellas es todo rosa. Porque sí, Andrés claro. Boca cumple 53 hoy. ¿Vos te sentiste rechazado, Rashi, así en tu vida? Me acuerdo que te iba a contar. Sí, por supuesto. Quería ser jugador de fútbol. Tuve fracasos, amor, tuve fracasos futbolísticos. Ah, mira qué loco la historia de un periodista deportivo que quería ser. nunca pensaba. Pero iba a contar una peor. Iba a contar una peor, porque hice un casting en las vueltas de la vida, buscando hacer una publicidad, porque tuve alguna publicidad también. Ah, cuando era más chico. Bueno, llegó la hora de la pavada, bebé. Sí. Llegó la hora de la pavada. Escuchá esto, porque es frustración. ¿A quién la hacía? Me voy a preparar para la tribuna de Guido de la semana que viene. ¿Cuál hizo? Escuchá una cosa. Hice una de un banco que con el tiempo me enteré que después me que quebró. No me pagaron. No. Le fue muy bien y no me pagaron lo que me tenía que pagar. ¡Ay! Y después, por otro lado, quise hacer una de Coca-Cola, de la gaseosa. De la gaseosa. Sí. Presenté al casting. Sí. Para hacer la publicidad. Coca-Cola. No quedé, pero me dijeron, pero vas de extra. Y me pagaron 100 pesos por dos jornadas. Bien. 24 horas de trabajo. ¿Qué tenías que hacer? ¿Tomar una Coca-Cola? No, ni siquiera. No, tenía que caminar con 10 tipos más atrás del que tomaba la Coca-Cola. Bueno, no hubiera estado mal para otra persona. Claro. Entonces, fue una frustración, fue un rechazo. Después, ¿alguna mujer te rechazó? ¿Fuerte? Sí. No sé si fuerte, más... ¿Pero sufriste? Sí, sufrí. En etapa de secundaria, sí. ¿Sabes quién me parece? Nunca... Encaré en un recreo y me rechazaron una vez, sí. Ah, sí. El recreo. Esperé el momento. Vos, Marcela, no. A vos no te rechazó nadie. Sí. Fui muchas veces rechazada. Y después me quedé pensando, me hiciste pensar que es bueno eso. No, pero también en algunos... ¿Trabajo? No. En algunos casos, no sé. Vos sabés que no, en eso soy... bendecida. Siempre te quieren en los trabajos. Te quieren tener. Pero no me lo hacen saber, ¿eh? No. No me lo estarían haciendo saber. Lo tienen guardado. No, vas teniendo algunos problemitas en el medio, pero olvídate. Pero siempre para quedarse con Tauro. Pero llega. Sí, siempre. Yo me le fui a tirar a una chica en el club. ¿A tirar? Pero, para. El único amor había sido Silvana. Sí, pero yo lo estaba esperando, eso yo también. Antes. ¿Y Silvana? ¿A quién te está haciendo la máscara? Era adolescente yo. Pecador. Se tiró. Entonces antes, fuimos... Sí. Me acompañó un pibe del barrio, un amigo. Le digo... El amigo que era Mariano Mores, claro. Bancame que me voy a ir a tirar el papá de Carmen Barbieri. Hicimos las cuadras hasta el club, fuimos. ¿Cuántas cuadras? Poner que serían 6 o 7. Eternas. Bien. Deportivo español. Una calentura. Claro. Entonces la fui a buscar a ella y le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Nos conocíamos, hola, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? No se me ocurrió mejor manera de introducir la cuestión que decirle, ¿estás saliendo con alguien? No. Ay, no. No fuiste perdedor. Le diste el pie para la mentira. Y eso y el de Alf es lo mismo. Sí. Y me contestó, sí. No. ¿Ah? Pero estoy esperando que se me tire tal. ¡No! Uno fachero. Y yo dije, bueno, listo, quedamos así. Y me volví con mi amigo esas 6 o 7 cuadras mientras él me consolaba diciendo, porque ese chico, el padre, tenía mucha plata y me decía, es por la guita. Es por la guita. ¿Tenían cuántos años? 15 años. 6 años. Por favor. Claro, a lo mejor ella en este momento está en la casa. Se está arrepintiendo sola. No, porque se casó con ese hombre con mucho dinero, pero él la dejó. Pero no la hizo feliz. Por un hombre. También vamos a decir, bebé. No la hizo feliz. Encaraste mal. Yo también. Sí, encaré mal. Alguna vez encaré mal. Yo una vez le pregunté a una chica. Le dije, ¿tenés onda conmigo? ¡No, hijito, por galán! Caigo y me levanto. Te lo juro, por Dios. Pero todavía me acuerdo, esas palabras resuenan en mí, en ella debe haberse olvidado. Pero si te dijo, ¿no? No, me dijo, bueno, viste, como para mí le causó media gracia. ¿Viste cuando Tinelli se ríe con la mitad de la boca? Sí, que hace como ve así. Sentí que me hizo eso. Está pasando seguido. Son muy simpáticos. Sí, está. Pero como viste, bueno. La otra mitad larga espuma. ¿Querés una deshonra? Yo he salido con alguien que para... como condición de hacerle gancho con otra persona. Bueno. ¿Qué? Ah, te sometiste. Claro, te sometiste. Bueno, pero vos me haces gancho con tal. Yo estuve... ¡Qué deshonra! Como la película de Fanny Navarro, deshonra, bebé. Por favor. Estuve todo el fin de semana pintando a mano, y había dibujado, una remera de los cazafantasmas. ¿Se acuerdan? El... ¡Ectoplasma! Que me costó muchísimo porque usé toda la plata de mis ahorros en la pintura para telas, que era carísima. ¡Carísimo! Un ojo de la cara. Cuando logro que se seque todo, se la entrego a él y él me dice, uy, le hubieras dicho a tu hermana que me la traiga. No, sin código. Ahora hay gente guacha para rechazar. Sí, ¿cómo me va a decir eso? ¿Por qué te va a decir eso? A la rubia ojos verdes, acaba de aclarar. ¿Alguien tuvo de nosotros, que me parece que no, la emoción de rechazar a alguien? Sí, yo sí. Yo también. Sí. Ah, todo pero, rechazador. No, acá. Pero a propósito, pero después me arrepentí. No te digo ni un después cheque. Después me arrepentí. No rechazo nada. No, después me arrepentí. Y creo que sigo arrepentida. ¿Pero lo hiciste bien, con delicadeza? No, lo hice borracha. ¡Ay, no! Borracha, gritando... Al grito de salir de acá. ¿Quién te crees que sos? No estás a mi nivel espiritual, material... material. Moral, moral, que es una estético y visual. Era una época que no tomaba whisky cola, tomaba whisky con cola. Claro. Para despistar, bebida de cabaret. Entonces, era un vaso de whisky con un chorrito de la gaseosa. Claro. Entonces, el día que estés a mi altura espiritual, moral y económica, hablamos. Oh. No. Mentira. Por eso yo siento que Dios me castigó. No, Dios no castiga. Vos estás buscando siempre por qué fue que te castigó. ¡Claro! Estás buscando cosas. Yo debería, que ahora que lo pienso, yo ella tengo dice, una... yo estoy castigado. Yo soy así del que pueblo busco. Hebreo, claro. Llevo como la culpa cara. Totalmente. Que pero vos, Rashi, escuché que rechazaste, ¿no? Yo rechacé en el secundario y me acuerdo también en la facultad. ¿Qué estudiabas, Rashi? Comunicación en la UBA. ¿Pero por qué te recibiste? No. ¿Quién rechazó? Claramente no. Pero bueno. Claramente no. Un par de chicas que sabía que tenía onda conmigo. Perdón, capaz ¿cómo que de tenía... nuevo? ¿Un par de qué? Un par de ¿qué chicas. ¡Qué sobrado! Qué feo contar ¿qué plata delante ¿qué de los sobrado? ¿Cómo un par de chicas? ¿Qué te decían? ¿Qué no, te no, bueno, porque para me acuerdo una particular que en el... ¿Juntas fueron? En el... No. Las dos, era la fantasía. En el secundario me escribía la cartita y qué sé yo. Y a mí, la verdad, con todo, no me gustaba la chica. Pero trataba de ser lo más amable del mundo, qué sé yo, con elegancia. La chica. O sea, pobrecita, porque no estaba bueno. Pero yo no es que me hacía ni la agrandada, ni la mirada. ¿Qué le dijiste? ¿Seamos amigos, por ejemplo? Claro, le dije, mirá, disculpame, la verdad que... Todo bien, todo sos bien, divina. Sos divina, sos re buena piba, pero... No. ¿Y qué? ¿Pero no le podías dar un besito? Bueno, eso es peor, porque me pasó con... Un dolor más grande. Me pasó con otra, que después das el beso, sí, ilusionás a la otra persona. A mí me han ilusionado. Y si vos no lo sentís realmente, es peor. No, en realidad está bien, haces bien, pero yo siempre pienso que, bueno, que si estás en tema, en boliche, chapar, dale, dale, boliche es otra cosa. Bueno, una amiga mía decía, un beso no se le niega a nadie, la llamábamos la solidaria. Muy bien lo que hacía. Sí. Ay, me muero. No, para mí, beso está bien. Beso hay que besarse ahí en los boletos. Un buen beso te puede enamorar, Guido. Sí, causa mucho dolor. ¿Viste? No, pero yo no beso. Beso no. Yo no soy eso charri, ¿viste? Que le ve los labios, que se cosa. Sale. Tengo. El beso bobo es. El beso bobo. El beso bobo. Estás apurado siempre. Debes besar bien, pero no tenés tiempo para. No. Porque hacer todo rápido. No, claro, beso y mientras estoy besando digo, bueno, ¿con qué seguimos? Claro. Vamos a la tanda. ¿Con qué seguimos? Me estoy quedando sin nada. Claro. Che, termina el beso y no me queda nada. Claro. No, tenemos que ir. Sí, de hecho, estoy pensando eso. Desde el primer café de la mañana en el trabajo hasta la hora del almuerzo.